Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmi. Su amigo Rol. Vamos a poner. ¿Cómo era? Ratasaurio Interestelar, creo era. Sí, ya sí. Ratasaurio Interestelar. ¿Por qué no? Exactamente. Ay, no. Muy bien. Pues esto es el Café Comiquero. Y antes que nada, si nos escuchan un poco raro, con un poco de eco, digamos que tuvimos que mover un poco la locación. Problemas de audio. Problemas de audio, en otras palabras. Había unos dudes. Haciendo, yo creo que unas reparaciones ahí en su casa, escuchaba unos martillazos re feos donde en el cuarto donde normalmente grabamos. Uh-huh. Y pues ahora nos tuvimos que mover. Así que pues por eso hay un poco hueco, pero... Se escucha bien. Sí, es como si estuviéramos grabando una iglesia, no sé, algo así. Ándale, así para rezarle a San Dinosaurio o algo así. San Raptor. Ándale, sí. Velo San Raptor, ¿no? Velo San Raptor. Eres un imbécil, perdón. Pero bueno, los tardes del Café Comiquero nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast y otros servicios de podcasting que también amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden encontrar redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y pues también, por cierto, también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico elcafecomiquero@hotmail.com. Y para quien nos preguntó, dicen, oye, ¿tenían algún canal de YouTube o algo así? Sí, sí existe, y de repente hay un poquito de contenido de vez en cuando. Sí, honestamente es cuando nos da la gana. Ahí sí, para que vean, no tenemos un itinerario o una programación para sí, subir cosas, no. Es que es más difícil, ¿no? Es más difícil tener el tiempo de grabar para video, la verdad, tiene más complejidad. Es que más bien nosotros hacemos podcast y el como que el side sería hacer videos, pero luego sí, más que otra cosa, pues me da flojera, ¿no? Aparte, ¿qué tanto podemos hacer videos nosotros, honestamente? Sí, no, digo, pues cuando se muestran los cómics es lo que vale la pena, ¿no? Sería más elaborado. Alguna vez hemos pensado en algunas cosas por ahí con un poco más de producción para ilustrar puntos, ¿no? O sea, un poquito de mostrar los paneles, cómo jugar unos con otros, cosas que luego platicamos en el podcast, pero pues que sí requieren más producción, honestamente, ¿no? Requieren más tiempo para hacerlo. Pues sí, exacto. El último que subí, por cierto, es un review muy, muy breve, que fue de un TP, un hardcover que acaba de sacar Panini Comics México, que se llama Versus, con guión de Iván Brandon y arte de Sad Rivik. Muy bonito, ¿eh? Muy, muy buen muy buena historia. Y lo más padre, pues honestamente, el arte de Sad Rivik, que te acuerdas que él dibujaba el de Thor, el de God of Thunder, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas de esa saga, ¿no? De God Bomb. Exacto. Que pues, la verdad, muy bien su trabajo en ese, ¿no? Nunca terminé de leerla. No, acabas de leerla. No. Luego te la paso, de verdad. Acabó bastante bien. Ok. Sí, sí. Y su de Jason Aaron, por cierto. Sí, sí, sí. Así es, carnal. Pero bueno, ¿qué tenemos esta semana para platicar en la primera mitad, carnal? Vamos a deprimirnos, ¿va? Va. Va. Falleció Justin Ponsor. Colorista. Sí. Más de 1,400 cómics acreditados a él. Wow. Y muy joven. Hace 42 años. Lo feo, y ahí es donde sí tengo que echar ni modo el editor Rand, ya que lo feo es que en este año estuvo subiendo fotos a su... No me acuerdo si es su Instagram o su Twitter. de él trabajando todavía en la cama de un hospital. Ay, no manches. Hizo un crowdfunding para pagar sus cuentas del tratamiento contra el cáncer. Pedía $50,000, creo que no lo logró. O sea, no. Es una muestra, una más, de que, pues, a los artistas de cómics no se les compensa como se debería. Híjole, es que triste, ¿eh? De veras. Eso a mí me partió el corazón de que me dijeras que estaba trabajando todavía en la cama del hospital. No manches, eso está horrible, la verdad, ¿eh? Sí, él lo ponía, o sea, lo trataba de ver, lo ponía como un tanto humorístico, o sea, para que viera que lo comprometido que estaba, pero no está padre, o sea. No, o sea, estás recuperándote, por algo estás en el hospital. Híjoles, no sé qué decirte, carnal, la verdad se me hace muy triste y tienes toda la razón. De a los artistas de cómics, pues es, o sea, imagínate, trabajan en propiedades que generan en ocasiones millones de dólares en no exactamente por el cómic, sino por la propiedad intelectual, y de eso casi no ve nada, ¿no? Que ahorita quiero ligar eso con otra cosa que está pasando por ahí en DC, pero sí, honestamente, los artistas que de cómics que son los que hacen esos productos de entretenimiento a los que les hemos tomado tanto afecto, que un medio en el que nos gusta tanto. Por ejemplo, una compañía como Marvel, que es de las que mejor pagan y que ni siquiera te alcance para tus cuentas de hospital. O sea, manches. ¿Está? Que también eso te habla de la porquería del sistema de salud que hay en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. O sea, es otra cosa también. O sea, pero es uno más otro. O sea, no es como que... de todas maneras, aunque hubiera un sistema de salud medio decente, bueno, ahí ayudaría más. Sí. Pero pues aún así, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un artista... artista, estoy hablando de coloristas, dibujantes, entintadores, hago todo yo, lo que sea, ¿no? Escritores incluso. Alguno de ellos tuviera una necesidad que por cualquier razón no la llegara a cubrir un seguro. O un sistema de salubridad ¿público? Universal, público. Tuviera que irse a otro lado de tener no alcance. O sea, sí está... Está fregado. Está fregado. Y aquí en México no vendemos papayas, ¿eh? O sea, digo... Estamos mejor. Un poquito mejor. Pero no estamos bien. Y es que la mayoría de los artistas de cómics son freelancers. La mayoría... Casi nadie tiene contratos. No tienen seguridad social. No. Ni aquí ni en Estados Unidos. Entonces, esa es la bronca de ser freelancer, ¿no? O sea, sí tienes mucha independencia. Sí puedes hacer muchas cosas... Pero tienes que trabajar durísimo y pues muchas veces viven al día. La ventaja que, por ejemplo, un artista de aquí, que viva aquí en México trabajando por una compañía estadounidense, pues es el tipo de cambio. Sí, por supuesto. Eso ayuda mucho. En algún lado escuché, no sé qué tan cierto sea, Marvel paga, no siempre, pero digamos que en promedio $300 por página. Nada mal. No está mal, pero si vives aquí en México, nada mal. Pero si vives en Estados Unidos, $300 no es gran cosa. O sea, sí, pero no tanto. Por ejemplo, $300 como por 20, 22 páginas por cómic. Para los gastos que tienes allá... Que es como $6,000, ¿no? $6,000. O sea, ganar $60,000 al año... Al mes, ¿no? Pero si, yo estoy hablando los... $6,000 más o menos al mes. $66,000 al mes, al año, ya anualizado. Que es un método que utiliza mucho en Estados Unidos para calcular impuestos, ingresos, etcétera. Sí. Eres clase media baja. Ajá, no. Clase no, media baja, ya tirándole a baja alta, ¿eh? Sí, no estás en las mejores condiciones, la verdad. No. Y es una. Son ingresos que te dejan muy vulnerable. Por ejemplo, cuestiones de salud. Que es el caso de Justin Ponsor. Y también Norbury Fogel también estuvo así. Sí. Y también no murió en las mejores condiciones. Pocos son los artistas, escritores que después de trabajar mucho tiempo en cómics, pues pueden decir que tienen su vida casi casi resuelta, ¿no? Solo que te llames Stan Lee, que te llames Grant Morrison, que te llames Jeff Jones, Jim Lee, ¿no? Pero otros son gente, ¿eh? Y es que es gente que, o sea, hizo cómics y ahora ya se dedica a otras cosas. A lo mejor también dentro del ámbito del cómic, pero, por ejemplo, Jim Lee, él en realidad es ejecutivo de DC. Altísimo ejecutivo, ¿no? Donde él sí tiene seguro médico, tiene un salario más altito, etcétera, etcétera. O sea, es otro asunto. Hablando y ahorita que mencionamos esto de Stan Lee, ¿supiste el drama que hay ahorita? De su... Ah, de que sí, hay una orden de aprehensión contra su último manager, digamos. Uh-huh. por abuso contra personas. Es de abuso, ¿no? O sea, exactamente. Uh-huh. Hijo. Eso está espantoso, la verdad. Y sí, o sea, muchos estaban diciendo, pues sí, pero Stan Lee le robaba crédito a no sé quién. No realmente. O sea, bueno, imaginemos que sí, por el puro argumento, imaginemos que sí le haya robado crédito hace unos años a medio mundo. Ok, va. Pero ya como un anciano a esa edad, ¿se merece que abusen de él? La neta no. La verdad es que no. No, nadie. O sea, perdón, pero no. Y la verdad, qué triste que en sus últimos días de su vida, pues casi casi lo tenía secuestrado. Y siendo, era el Dog and Pony Show de este cuate, ¿no? Sí, sí, sí, esto está fregado y de malas. ¿Quieren más malo? Bueno, también el punto con Justin Ponsor. Pues compren cómics, hijos. Sí, de por si pueden, apoyen al artista en cómics de autor, cómprenle sprints. Hay una tendencia, digo, en Estados Unidos se da mucho más que aquí, pero que no me encanta, ¿no? Y todo el mundo lo sabe. Las grandes convenciones, pues, le ponen poca atención a los artistas de cómics. Aquí en México... También. Aquí en México también, pero es un poquito... Pero todavía, es un poquito menos. Sí. Porque sí, todavía la gente está esperando a ver qué artistas traen, a ver qué dibujantes... Sobre todo dibujantes, qué ilustradores vienen por acá. La Conca está dando un salto que no me super encanta, honestamente. A más mediático, ¿no? Es completamente más. Entiendo la razón de serlo. Porque pues también es un negocio, quieren a la ciudad de Querétaro le encanta el asunto, evidentemente. Le fue muy bien con esta Conca, ¿no? Sí, es lo que sí, entiendo. Hasta René Franco dijo que a la Conca le fue bien, aunque él ya no participa. Sí, exacto. O sea, entiendo las razones económicas para hacerlo. Pero no me van a dejar mentir. Su roster de artistas y de gente de cómic realmente ya fue limitado. Tan es así que el que me interesaba, y que pues honestamente pues, ya ni siquiera pude ir, era Paco Roca. Que no vino. Que ni vino. Ni vino. O sea, canceló ya casi del último minuto. Digo, ya la Conca es la que sí está dando el salto, como que ahora queremos ser más, más San Diego Comic Con, con la salvedad de pues, que estás aquí en México. Y curioso porque Luis Gantús, como, ¿cómo decirlo? Como figura en el cómic, como figura en el medio, él es de los más vocales respecto al cómic mexicano, al cómic independiente y a apoyar artistas nacionales. Sí lo es él, Luis Gantús. Sí, claro. Por supuesto. O sea, él no lo dudo. Pero, para nada. Pero la Conque no es nada más Luis Gantús. Exactamente. Y la Conque no vive de eso. Eso era Festo. Y Festo ni siquiera era... No había gran profit, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eso es aparte. No, no. En el sentido de Luis Gantús, no lo dudo. No, de él no va. No, exactamente. Pero el problema es... Pues tiene que llevar cosas para que les... Para él es un negocio, para sus socios es un negocio. Y es que es eso, estoy seguro que organizar este tipo de eventos, pues no va a salir de tu lana. Tienes que pedir préstamos a un montón de socios, de bancos, etcétera, y ellos están esperando un retorno canijo. Y la ciudad de Querétaro, como bien dices, pues por supuesto que le encanta que a la Conque le vaya bien. O sea, sí, independientemente de quién venga. Ajá, claro, lo que les importa es que va a haber gente, que va a gastar en hoteles, en comidas, en transporte, etcétera. O sea, hay derrama económica y es choncha, ¿no? Es bastante grande, honestamente. Pero el problema, como bien señales, es, o sea, traen artistas, no sé, trajeron a Tom Holland y a Jake Gyllenhaal, ¿no? Uh-huh. Que nadie creía que iban a llegar, si llegaron. Yo creo que hasta incluso entonces no lo creía, pero llegaron. Yo creo que hasta que los tuvo en el auditorio, ¿no? Sí, seguramente. Aquí, sí, sí, están aquí, no se han ido. Ajá, y trajeron a Frodo, ¿no? A ¿cómo se llama? Elijah Wood. Frodo Baggins. Y trajeron otros artistas, pero sí, ya fue muy limitado. Pero también es lo que la gente quiere ver. Pero como bien dices, por lo menos de nuestro lado queda el decir, vean también a los dibujantes. O sea, si les gustan los cómics, pues presten atención también a los dibujantes que vienen, a los escritores que vienen, a los coloristas, a los entintadores nacionales, internacionales. No porque sea de apóyenlos, porque sí. O sea, la mayoría... Hace un trabajo maravilloso, que es lo que leemos mes con mes, semana con semana, o que trabajaron en eso mucho tiempo, que a lo mejor ya están retirados, pero ahora viven de ir a de estar en convenciones, de vender sus prints, de vender incluso autógrafos. Hay gente que ya está muy grande de edad y que también parte de sus ingresos es eso. Entonces, pues si pueden, háganlo también, ¿no? Sí, idealmente, por ejemplo, a los artistas, cómprenles prints. Sí, claro. O sea, si tiene lana, pues commissions o arte original, uh-huh. que es bien caro, ¿no? Pero bueno, si tienen dinero, pues hay que dar a su gusto. Pero al menos traten de comprar un print, un par de prints por ahí. A los artistas les ayuda muchísimo, honestamente, porque eso es de ellos. Al día de hoy, esa es una de las entradas de dinero más fuertes que tienen. Uh-huh. Hay muchos artistas que tienen Patreons. Sí, que tiene Kickstarter a veces para sus proyectos. A veces para sus proyectos, pero normalmente Patreon para que tengan un ingreso más fijo, más cómodo. Pues suele valer la pena. No le he entrado al de Chris Anka porque, pues, aguanten, también soy pobre. Bueno, no exactamente pobre, pero no tengo tanto. Porque eso le compra sus cómics, ¿no? Pero le compro sus cómics y le compro sus prints. Sí. O sea, se los pago. Y mira no te han salido tan baratos. No, se los pago bien en dólares. Sí. O sea, hay que tratar de hacer eso también porque... Sin ellos, de veras, no hay cómic, ¿eh? Y me decía un amigo ayer, el buen Valentín García, que ayer estuve platicando con ellos. Me invitaron a participar con ellos en la covacha. Muy divertido. Muy padre. Muy bonita experiencia con Armando Saldaña, con Paco Espinosa y con el Vale. También con dos invitadas. Una invitada que venía de Tomatazos, que mil disculpas. Se me fue su nombre, la verdad se me fue ahorita. Y Marcela, que también tiene un proyecto muy interesante sobre la ficción marciana. Está muy, muy chida su idea que trae, la verdad está muy padre. La verdad no fue muy bien, estuvo muy entretenido hablar de Game of Thrones. Vamos a decirlo, fue muy entretenido rantear sobre Game of Thrones, la verdad. ¿Ok? Que llegó un punto que ya fue rant de todo el mundo, pero bueno. ¿Ok? Pero fue entretenido. Y justo ayer tocábamos un poquito también en notas el tema de Justin Ponsor. Y platicando con afuera del aire con ellos, por ahí salió el tema de que, desgraciadamente, la chamba del colorista... tú me dijiste ahorita la friolera de 1,400 cómics acreditados, ¿no? Para Justin Ponsor. ¿Qué? Es quizá de las chambas... menos reconocidas, tristemente, ¿no? Cuando realmente juega un papel pues esencial en, yo creo que, el 80% de los cómics que se publican mes con mes, ¿no? Es vital el color. Algún día, es más, valdría la pena hacer un video de eso. Los cómics que salieron, Digital First de Jessica Jones, que ilustraba Matia de Ulis, ella había puesto por ahí unos arte original que tenía, ¿no? Y después puso, o sea, pero en blanco y negro, a pesar de que se ven muy bien, se ven muy padres, ella sí lo pone así de, oigan, o sea, esta es mi chamba, vean qué bonito, así está pachón. Pero vean qué pasa sin el color. El color hace toda la diferencia del mundo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y hay muchos cómics que lucen muy bien a blanco y negro cuando están pensados para ello, ¿no? O sea, que las meras tintas y fondos de tonos de grises, etcétera, les dan, las vuelven verdaderas obras de arte. Pero también el color, que es el común denominador del cómic americano, ¿no? Es la gente espera que tenga color. Sí. Y muchas veces el color te puede tirar o levantar, incluso levantar arte que quizá no es tan bueno, ¿no? En algunas ocasiones. Normalmente el arte suele ser no solo bueno, suele ser honestamente genial. Pero cualquier artista tiene días de hoy vamos a echarle pereza. Hoy tiene que salir esto rápido, no siempre queda bien. Sí. Y entonces llega el colorista y dice, a ver, te levanto tu trabajo, hijín, ¿no? Sí, con luces, con fondos. Muchas veces los fondos es clave, ¿no? En fondos, en ¿sabes en qué? En volumen. En volumen para... Pues sí, ok. En fondos, en personajes, en ropa, en texturas. Los coloristas son los que te dan la sensación de que estás viendo algo más que un dibujo plano. Exactamente. Que muchas veces, insisto, depende también a veces de los entintadores. Otro de esos trabajos que también son a veces... Me acuerdo que alguien dijo, pues si nada más es pasarle tinta encima a las rayitas. No, chavo, o sea, no. Perdón, pero no, o sea, tiene mucho chiste, ¿no? Pero muchas... Y fíjate que el tintador o el entintado, pues es un arte que no es que se esté perdiendo, pero muchas veces es un arte que ya se le carga también incluso al mismo colorista, ¿no? Sobre todo cuando se está trabajando en digital. Sí, es... ¿Qué? ¿Me creerías que sí hay coloristas digitales? Perdón, tintadores digitales. Ah, claro, sí, por supuesto. O sea, hay quien te hace el sketch. O sea, bueno, no el sketch, pero ya te hace el rough del dibujo. y si hay quien te traza ya las líneas duras para que ahora sí pase con el colorista. Uh-huh. Sí, sí existe. Por eso estamos viendo, y Matia de Ulis es la artista completa de estos cómics de Jessica Jones. Que si lo es ven, artista completa. Sí, que si lo ven a color, o sea, se ve precioso, por supuesto. Les digo que es Kristen Ritter y Mike Colter, ¿no? Cuando lo ves en blanco y negro, a pesar de que se ve bien, si dices... Algo le falta. Se ve plano. Me acuerdo que son de hecho las primeras páginas del primer cómic, es donde Jessica y Mike Colter, sorry, perdón, Luke Cage, están paseando a su hija en un parque. Y cuando los ves en planito, o sea, nada más el puro dibujo sin el color, o sea, se ve bien, pero no intuyes que están en un parque. Ya cuando Matia de Ulis le pone el color, que pone colores, que pone hojas, que pone distintos tonos de verde, en shading, etcétera, dices, ah, están en un parque. Es un parque y tiene profundidad, o sea, tiene tres dimensiones la página, ¿no? Sí, o sea, es muy distinto, honestamente. Si los coloristas... Fíjate que a raíz, honestamente, de estar siguiendo a gente como superestrellas, ¿no? Estilo Matt Wilson, estilo... Marte Gracia, Triona Farrell, etcétera. Que ellos tienen una visión muy particular, cada uno en su propio estilo de cómo hacer color y de lo que significa el color. He agarrado como que muchísimo más apreciación hacia ellos, ¿eh? Sí, la verdad es que... Como que sigan ese tipo de cuentas en Twitter, en Instagram, en Facebook, porque... La verdad es... No, a lo mejor no te quieres dedicar a hacer cómic, a lo mejor no te quieres dedicar a ilustrar, pero aprecias mucho más el arte del cómic, ¿no? Y aprendes, la verdad aprendes y es muy bonito, la verdad. Y allí, en el momento en el que de veras aprecié a un colorista fue con Matt Wilson, cuando se puso a colorear a mano. Fíjate nada más. O sea, para empezar, algo que ya era valioso, que fue una comisión que un dude le había pedido a Chris Anka de Carolina Dean. Y es el puro line art, o sea, la pura línea. Después este cuate fue a otra convención donde estaba Matt Wilson. Matt Wilson estaba con una promoción de, oigan, pues una lana y les coloreo lo que gusten que traigan aquí, ¿no? Así con unos plumones. Con los Copic. ¿No? Con los Copic, exactamente. Carísimos de París, por cierto. Oh, no manches. Y llega este cuate de, vine precisamente por ti. Aquí está, este me lo hizo a mí, Chris Anka. Vas, pero la quiero en forma Majesday. Y este cuate de, estás... Mal de la cabeza, pero que a mí me gusta. ¿Cómo es forma Majestine para que tengan? O sea, es cuando Carolina saca sus poderes y parece un arcoíris humano. Con un esquema de colores único, la verdad. Es súper complicado. Sí. Y cada cartita... Desde los días de Brian K. Vaughan. Sí, y de Adrenal Fona. Cada colorista tiene su propio estilo para hacer los colores de Carolina. Y este pobre mata así de... Ok, a ver. Pero lo hizo muy bien. Y de hecho, hay un video de él haciendo el color... Te da asco de lo bueno que es el tipo. Es en serio. Dices, no manches. ¿Cómo tiene en la cabeza? Exacto. El ya saber qué tipo de color, cómo mezclarlos, etcétera, para hacer efectos. Es algo que a mí no me cabe, ¿eh? O sea, cuando veo artistas... Ya piensas diferente, ¿no? O sea, ya están en otro nivel, ¿no? O sea, cuando ves... No, y no es por demeritar los artistas, pero cuando ves a los artistas que hacen su línea nada más, dices, ok... Como que uno está más acostumbrado a eso y puedes ver por dónde va el asunto. Pero en el momento de que le empiezan a meter color, dices, ah, ok, ya vi por qué este cuate es un artista, ¿no? O sea. Exactamente. Igual, ves que, por ejemplo, en La Mole, y eso se lo habló mucho a La Mole, que hubo unos tallercitos que organizaron. ¿Sí? Quizá con no tanta difusión, a lo mejor fue como que, oye, sí lo podemos hacer y llegó al último. Pero ves que el buen Marte Gracia dio un taller de teoría del color. Yo no estuve, pero los que estuvieron ahí con el buen Marte. Estuvo muy padre. Que estuvo padrísimo y que. Escuchar hablar a Marte Gracia, hablar de color, es evangelizar, ¿eh? O sea, está muy cañón este cuate, ¿eh? Es que el buen Marte tiene eso. Es un súper apasionado del cómic, súper apasionado del color. Él también se me hace que ve la vida en colores muy distintos a como yo los veo, honestamente. Y cuando lo escuchas hablar ese tipo de cosas, lo hace con tanta pasión que puedes estarte como dos horas así como meses. Sí. Y a lo mejor no tienes un carajo, pero... Pero es fascinante. Y, ¿no? terminas entendiendo dos, tres carajitos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, pues también aprecien al colorista, de veras que. Por eso hemos agarrado mucho en el Café Comiquero de cuando damos créditos, ¿no? Que leemos cómics y que reseñamos. Es de decir, es escritor, dibujante, entintador, colorista, letrerista, porque otro también, Unsung Heroes. Literal, si no es por ellos, no leeríamos cómics. No leeríamos cómics, o sea, no leeríamos los personajes, y muchos letreristas hacen la onomatopeya. Sí. O sea, no escucharíamos los golpazos, sí. Exacto. Le acabo de dar a mi hermano para que suene. No escucharíamos a que era la hora de las tortas, ¿no? No escucharíamos. No existiría el sneak o el tweep. Que son. O sea, es más, hay playeras que nada más dicen Sneaked. ¿Y sabes qué es? Es Wolby sacando las garras. O el famoso tweep. Es Spidey disparando su telaraña. Ajá, exacto. O el tic-tic-tic de las cajas madres, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, todos son importantes dentro del cómic. Ese es un hecho, ¿no? Volviendo a Justin Ponsor, descanse en paz, de veras, qué triste. Ojalá que sea también un poquito abrir pues los ojos un poco a la gente también de ese tipo de artistas. Hacen gran trabajo y si está un poco en nosotros apoyar, hagámoslo, ¿no? O sea, como dices tú, no por caridad, sino porque realmente compremos y aprovechemos el trabajo que ellos hacen, comisiones, sketches, color digital, prints, etcétera. Compren cómics. Sí, es un esfuerzo para apreciar el trabajo que hacen. Exactamente. Así de simple. Exactamente. Honestamente, está canijo. ¿Qué tengo por acá? Ah, bueno, último consejo. No nada más para aquí en México, en todos lados. Allá en Estados Unidos y aquí también en México hacen falta más sindicatos que no sean charros, ¿eh? Ah, exacto. O sea, ayer justo salía nos preguntaban al aire Marcela, que es una de las invitadas que tuvo ayer la Covacha, que si allá en Estados Unidos no había un sindicato de, pues eso, que les protegiera. No hay. No hay union. No hay una union. Debería. Debería, o sea, sobre todo para ese tipo de trabajos, ¿no? Sí. Y más en este ambiente tan cambiante del esquema laboral como es hoy en día en el mundo, ¿no? Sí. Más que nunca necesitamos sindicatos de los buenos, no de los charros, a los que estamos acostumbrados aquí, desafortunadamente. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Y en Estados Unidos son más serios las unions, la verdad. Sí. Pero hace falta crear una verdadera union de artistas, ¿no? Y ojalá se les extendiera también. O sea, lo que me interesaría de eso es que se les extendiera muchas de esas facilidades a gente que no es de Estados Unidos, pero trabaja en la industria de allá. Exacto. Sí, a gente que trabaja aquí. Porque, ¿qué creen? Aquí tenemos muchos artistas que trabajan en eso. Uh-huh. Me interesa por ellos. Y uno que otro colado como tu servidor, ¿no? Pero bueno. igual votas en los Eisner. Sí. Ya luego nos cantarás. Uh-huh. Luego nos cantarás. Exactamente. Cierto. Así es, carnal, pues... ¿Noticias más amables? Sí, noticias más amables. ¿Te acuerdas que Warren Ellis estaba escribiendo? De hecho, sigue escribiendo su cómic este de The Wildstorm. Sigue, ¿verdad? Sí. Van a ser 24. Ok. Este ya está por terminar. De hecho, ya van en el 21, me parece. ¿Ya hay a la venta 2 TPs o 3? ¿2, no? Sí, yo honestamente, ya saben yo lo que me estoy esperando. No sé por qué me estás esperando como que al bonito ómnibus, o algo así. Sí, es que es el tío Warren. ¿Qué más puedo hacer? Y pues, estaba muy buena la historia. Sí, está muy padre. Honestamente, sí está muy padre. Sí. Bueno, pues el tío Warren, no conforme con revitalizar a The Wildstorm del extinto sello Wildstorm, pues también se va a echar Wildcats. Warren Ellis escribiendo Wildcats. Bien. Lo va a ilustrar Ramón Villalobos. Todavía no hay no anuncian el resto de los artistas, por eso es que nada más estoy dando el dibujante y a Warren en el guión. Pero me interesa, o sea, honestamente, pues a ver qué hace con esos. Con esa copia de los X-Men, ¿no? Sorry, Jim Lee, pero es la primera vez que te oigo decir, me interesa leer a los Wildcats. Es que es la primera, es que es la primera vez que lo digo. Sí. Te lo puedo asegurar. Yo leí los Wildcats de Alan Moore. Eran buenos. Más o menos. Para el tiempo. Es diferente. Sí, exactamente. Que por cierto, sí es cierto, esa noticia que habías comentado. El dibujante, ¿cómo se llama? Ramón Villalobos. Ramón Villalobos. Él había dibujado en Marvel, me parece. Él estaba dibujando en DC. De hecho, él era el dibujante del cancelado, y justamente cancelado, cómic de Vértigo, Bordertown. Bordertown, sí. Ya ves que salió que el escritor era un douchebag. Ajá. Acosador, etcétera, etcétera. Bueno, él estaba ilustrando ese cómic. Pues evidentemente quedó en buenas gracias de allá de DC. Porque aparte el tipo es muy, muy bueno. Sí, es como un Frank Quitely, más o menos. Es como, exactamente, es un Frank Quitely. En ese nivel de detalle, tiene esas tintas chistosas. Sus premios medio globly. ¿No? Sí, exactamente. Pero bastante bueno, ¿eh? O sea, no es que sea una copia de Frank Quitely, por supuesto. No. Es para darles una idea del tipo de arte que hace el buen Ramón Villalobos. Es muy, muy detallado en su trazo. Como Juan Cabal, ¿no? Como Juan Cabal, que es otro máster, ese desgraciado. Que también es como Frank Whiteley en bonito. Exactamente, o sea, sin que se vean tan feitos. O sea, Juan Cabal dibuja precioso, Whiteley también, pero Whiteley hace un precioso feito a propósito. Ajá, Pretty Pictures of Ugly People. Exactamente. Glenn Fabry. Mientras que Juan Cabal hace Pretty Pictures of Pretty People. Exactamente. Por cierto, de ese punto quería comentar algo de este Ramón Villalobos. De un douche, un imbécil del colectivo de los Comic Gators, que dijo que ¿por qué ponían a un artista tipo indie para dibujar cómics de superhéroes que ese tipo de arte no va? Y así de, dude, ¿te cae? ¿Estás? ¿Alguien conoce a Mike del mundo que ha estado ilustrando los cómics de Thor, que tienen todo el look de todo menos de superhéroes? Exacto. Y se ven más allá de bonitos. Y que vende bien. Matia de Yulis, claro. Ella no hace cómics realmente de superhéroes. Genial trabajo en Jessica Jones. ¿Quién más por ahí anda? Es que el propio Juan Cabal, no necesariamente puede haber sido siempre de superhéroes su trabajo, ¿no? Adrián Alfona. Pues, Takeshi Miyazawa, es lo que quería hacer manga. Sí. Y se nota. Para el caso de este Joe Quesada, en algunos momentos en su periodo botero, pues ni de broma, ¿no? Lo que quería hacer era diseños de videojuegos, déjalo. Sí, exacto. ¿Y le salían bien? No, Joe Quesada no, este... Bueno, pero también diseñó algo de dibujo. También, pero él no quería dedicarse a eso. Yo estaba... Madureira. Sí, exactamente. Pero sí también Joe Quesada. A Madureira, ¿te acuerdas que decían? Este cuate de Merimanga dibujando a los X-Men. Y ahora eso, señor Madureira, ¿no? Come on, man. Sí, pero fíjate que, a ver, es sobre un buen punto. Realmente... ¿Hay un estilo específico para dibujar superhéroes? Claro que no. Por supuesto. Y si a esas vamos, no hay un estilo específico de historia de superhéroes. Claro que no. Ahorita que estoy leyendo ven que compré el primer volumen de Immortal Hulk. Ajá, exacto. En vivo aquí en el Café con mi Carlos. Ese es un cómic de horror con Hulk. Sí. Que vende más que Batman, les encargo, ¿no? En fin. Pero fíjate, o sea, es un cómic. Los cómics que yo estoy leyendo de Marvel, que pues ahorita nada más eran tres. Runaways. Runaways, que es más bien teenage drama en un mundo de superhéroes. Uh-huh. Hulk, que es un cómic de horror en un mundo de superhéroes. Y Unstoppable Wasp, que es pachón, cosas pachonas en un mundo de superhéroes, ¿no? Ese es el más superhéroico, curiosamente. Curiosamente sí. Pero todos los demás tienen un género, honestamente. Es como, honestamente, el muy fallido proyecto, qué lástima, porque pues ya, o sea, le tocó esa reestructuración que pues... New Mutants, la película que tal vez salga, tal vez no. Ya no sabemos. Es una película de horror en un mundo de mutantes, de superhéroes. Y hubiera estado bien. De hecho, para esta bola de idiotas, si ustedes se acuerdan de los New Mutants de Bill Sienkiewicz... ¡Ándale! ¿Bill Sienkiewicz era perfecto para dibujar superhéroes? ¡No! Es una cosa bien rara, abstracta y bizarra. Y eran los New Mutants. Y era un cómic de horror también en algún momento, ¿eh? En varios momentos. Sí, de hecho. ¿Cómo se llamaba el monito este? El de los New Mutants, el que era un extraterrestre. Ah, Warlock. Warlock. Sí, una cosa... ¿Cómo le dibujaba a Sienkiewicz? También, a Baneswolf. Bueno, esta... Wolfsbane. ¿Cómo se veía? O sea, eran monstruos a veces. La sacaron de las películas de Aullido. Exacto. Ah, claro, por supuesto que sí. Que si me dicen, oye, ¿y aullidos de terror? Tal vez. También los cómics que dibujó de Legion, donde salía David Keller. Ándale. Ni de broma. No tenían el... La estética de superhéroes, ¿no? Sobre todo de esos años, en los principios de los noventas, no, para nada. La estética de superhéroes, que ahorita se podría considerar tradicional, pues viene de gente como Jim Lee, honestamente. Ahora también, igual, otro de los Gators, ¿no? También comentaba de que... se quejaba del cómic de Runaways. Ay, que tiene es el mejor cómic. Porque había mucho Slice of Life y que pues los que leen cómics superiores no quieren Slice of Life. Y que nunca ha habido eso. Porque jamás habíamos visto a los X-Men jugando béisbol. No. Porque jamás habíamos visto a los Avengers jugar póker. No, tampoco. Porque nunca habíamos visto a Spider-Man tronarse los dedos para pagar la renta. No, por supuesto que no. ¿Qué chiste tiene? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cuándo se había visto eso? Pues honestamente, es lo que hace Marvel. Sí, y desde su incepción de Marvel, así ha sido. Esa fue la idea del tío Stan, el tío Jack y el tío Steve. Sí, de meter la telenovela para que el momento superhéroico fuera entretenido. El Ron Claremont Byrne con los X-Men. Es una maldita telenovela gigantesca con superhéroes. Sí, de repente hay peleas por ahí, etcétera, etcétera. Pero mucho tenía, porque también tenía que ver el asunto de Jean Grey. De Jean Grey. Y Logan. Ah, Dios, ese... Ese triángulo ahí. En fin... Kitty aprendiendo a ser una mutante y creciendo como adolescente en esa casa de locos. Ajá, y el Totally Not Creepy Peter Rasputin y Kitty Pryde. Peter, o sea, quitando el lado de Creepy de Peter, que santo Dios, de veras. Pero era un alma joven, era un alma noble el buen Peter, honestamente. Pues es que era un granjero. Mira, lo que me gustaba, granjero, o sea, lo que me gustaba es que era un granjero comunista aprendiendo a vivir en Capitalist America, ¿no? Exacto. Okay. Así, Soviet Russia, I was farmer. Era un poco. In America, I am X-Men. Era un poco. Sí, ok. Sí. Era un poco Rocky 4. Pero estaba entretenido. ¿Te acuerdas cuando If I can change, then you can change. ¿Te acuerdas cuando Colossus le cambian el nombre, le lavan el coco? El proletario. Y se hace llamar el The Proletarian. Y se pone un overall rojo con la jeta de Lenin en el pecho. Con la hoz y el martillo. No, lindo. If he dies, he dies. Hijo. Ah, bueno, pero honestamente, ese es el rol que con el que le agarré muchísimo cariño a Nightcrawler. Oh, claro, sí. Nightcrawler que se me hace el personaje más fascinante de los X-Men, porque es el que tiene todo para estar todo amargado, alejado de la religión porque parece el diablito. Y es católico. Y uno, es católico, es todo pachón, es bien, es bien superheroico. Es superheroico y es optimista y no manches. Y me encanta que es Swashbuckling Hero, o sea, es que le encanta las películas de piratas y toda la onda. Y sí, sí. Vive en un mundo de piratas. ¿Te acuerdas que la dimensión por la que se mueve hay piratas? Hay piratas. Ajá. Sí, en algún lado una vez dijo Gail Simone de, oigan, y si los X-Men tuvieron un King, ¿cuál sería, no? Y la gente dijo rápidamente de Nightcrawler está mucho en el roleplay. Sí, déjenlo así, gracias. Ya, yeah, he's totally into roleplay. Sí. De hecho, sí, había un par de cómics donde tenía una novia. Donde, sí, no me acuerdo en el ron de quién. ¿Megan? Sí, me parece que era Megan. Donde sí había, sí, un poquito de eso y así de, ok. Tony, sí, que de hecho Megan era de Excalibur. De Excalibur, sí, ella es una ninfa o elfa. Algo así. Que apareció en ¿cómo se llama este? Captain Britain, que lo escribió Alan Moore, por cierto. No, lo tenías, ¿verdad? Lo tenía, lo vendí. Sí, no estaba tan bueno, decías, ¿verdad? Era mucho Alan Davis, poco Alan Moore. Y Alan Davis, o sea, con todo respeto, no, nunca ha sido mi artista favorito. Pero a quien le fascina Alan Davis. Sí, no, está bien. Por eso lo vendí también y pues necesitaba dinero, ¿no? Ah, bueno, esa es una perfectamente válida razón. Exactamente. Así es, carnal. Hablando de murciélagos. Eso te iba a comentar. De Batman. Hablando de Batman. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Because it's Batman. ¿Ves que Tom King se va de Batman? ¿O lo van? Esa es la parte que no entiendo. Por ahí Beto Calvo lo había puesto en su Twitter y podría ser, pero la gente, no la gente de DC, de los directivos, sino los accionistas, los que te están demandando el retorno de la inversión, uh-huh, están diciendo, oye, Batman no está vendiendo lo que debería estar vendiendo, pues sácame este cuate y ponme otro, ¿no? Creo que la puntilla fue lo de Hulk. Pero aquí viene un pequeño, es un jab a la industria del cómic, es un chiste que se cuenta mucho en el ámbito del negocio de publicar cómics. Si quieres tener una pequeña fortuna, invierte una gran fortuna en la publicación de cómics. Publicar cómics no es para hacer dinero. O sea, no significa que vayas a ser pobre o que lo hagas por caridad, pero no vas a ser mi supermillonario, ¿eh? No te vas a comprar Rolls Royces o algo así. No, para nada. Solo Rob Liefeld, ¿no? En su momento. Pero fue en un momento coyuntural que ya no va a suceder, ¿no? Exacto, eso ya no jala. Si lo que quieren es como que la super retorno de la inversión, pues más bien a lo que deberían dedicarse es a vender propiedad intelectual. Eso sí vende. Mark Miller te lo recomienda. Sí, porque si me dicen queremos el supertono de la inversión publicando cómic, pues espera sentado, hijo. Ahora, ¿es necesario mantener los cómics, por ejemplo, de Batman? Sí, es necesario mantener esos cómics porque es la gente asocia a Batman, Superman, etcétera, con cómics. Entonces, creo que es importante que se mantenga en publicación y también es lo que eventualmente te va a llevar a tener el material original para hacer más cosas, para hacer más películas. Películas animadas como Hush, o sea, que ahorita viene, por ejemplo, ¿no? Y que es un cómic relativamente moderno. Más o menos, ya tiene sus buenos años. Sí. Pero que te da para hacer. Es una propiedad intelectual específicamente de Batman, pero es un arco específico que después se va a llevar a otros medios y que pues es ganancia. Profit. Sí, lo llevas a animación, haces juguetes de eso, etcétera, etcétera. Tomas ideas para las películas. O sea, pues sí. Es de eso. Si lo que quieren es ganar dinero, es así. Si están mandando mucho a la gomita al pobre de Tom King por ganar dinero. pues va, pero no es la razón adecuada, ¿eh? Que también hay el comentario, por ahí lo publicó Bleeding Cool, que Bob Harras nunca le ha gustado la casa de Tom King. No le gusta el Batman de Tom King. Pues, pero, y él es el editor. Pues sí. Pero pues se aguanta, ¿no? O sea, tendría que aguantarse, pero está curioso. No se sabe qué tan bien o mal. O sea, una cosa es un hecho. Tom King no sale de DC. O sea, sigue teniendo chamba en DC. Saben que Tom King es un gran escritor que te puede dar obras que te venden mucho y que te dan hasta premios Eisner, ¿no? Como lo que está nominado de este de Mr. Miracle, ¿no? Sí, que te mete a librerías, que te mete a otros medios, etcétera. Sí, es de, honestamente, para mucho de lo que sirve Tom King por allá. Sí, varios dicen que, bueno, el gran pif fue con, por ejemplo, La boda de Batman, ¿no? Que no se llevó a cabo. Y que la historia de Tom King nunca estaba pensada para que Batman se casara con Catwoman. Es una realidad. Pero ahí el problema fue el marketing. O sea, el marketing te vendía de que Batman se iba a casar con Catwoman y querías ver el álbum de la boda de ellos, ¿no? Cuando no pasó. Y eso es lo que mucha gente le molestó, pero desgraciadamente las expectativas no se alinean con lo que verdaderamente quiere contar el escritor, ¿no? Hay grandes historias dentro del run de Tom King que para muchos es... A muchos se les ha hecho aburrido, a unos se les ha hecho como que no tiene mucho que ver con Batman. Yo digo que sí. Es una lástima que no van a tener 105 números de Tom King en Batman. Es auténticamente una lástima. Y te voy a decir una cosa. Guarden este programa. En unos años, cuando se editen Omnibus o cosas así, van a pasar unos años y van a decir, ¿por qué no estaba completo? Porque lo van a obligar a terminar su run, más o menos, darles un cierre en el 85. Uh-huh. Aunque ya le dieron también el premio de consolación, una miniserie, de una maxiserie más bien de 12 números. Sí, sí, sí. Batwoman y Catwoman. Ok. Bueno, Batwoman estaría, diría que sí. Sí, seguramente. Selina, no. Selina no sé, pero Ken dice, yo sí le entro, ¿no? Jalo. Pero sí, Batman y Catwoman, esa va a llamar la miniserie. Con arte de Clayman y también, oye, Clayman, ¿cómo ha crecido como artista? Pero, no, ese es un máster, ¿eh? O sea, ya se ha convertido en otra cosa. Cuando dibujaba algunas cosas en Marvel hace unos años. No era malo, exactamente, pero era. Promedio. Era un estándar normal. Sí. Ahorita sí. Ya hace cosas de, ay, no manches, ¿no? Sí, ay, Clayman. También algo que le he criticado mucho a Tom King fue su Heroes in Crisis, que no lo he acabado de leer. A mí no me molestó. Pero dicen que hay cosas que no les gustaron que hicieron con los personajes, especialmente con Wally West y con Booster Gold. Creo que no estaban muy contentos con lo que hizo Tom King con ellos. No lo sé. Eso tendría que leerlo. Yo creo que después hablaremos un poquito más de Heroes in Crisis, que ahorita lo está publicando Smash, by the way. Ah, ya lo está publicando. Ya lo está publicando, sí. Yo lo que escuché, ¿te acuerdas que tú dices que era lento? Sí, es bastante lento. Bueno, yo lo que escuché acerca de la ejecución propiamente del cómic. Es que no es tan... Bueno, o sea, sí es lento. Hay quienes dicen que sí tiene un ritmo demasiado pausado para hacer un cómic pues de superhéroes. Pero más allá de eso, que era... ¿Cómo lo mencionaban? Que su ritmo era raro. Era muy apresurado en unas cosas, muy lento en otras. Y es en esas cosas que... O sea, como que no había un balance. De las cosas que te apresuraban mucho, de repente sí eran interesantes, se acababan pronto. Y entonces tienes que aguantarte un buen rato de cosas que no eran tan interesantes. O sea, es un tema ahí de pacing también, ¿no? Podría ser. No puede ser. Y es que Tom King, él sí tiene un pacing para escribir muy raro, ¿eh? O sea... Ve, por ejemplo, su Mr. Miracle o su Vision, ¿no? Fíjate que Vision es menos... Es más directo, ¿no? Exactamente. No supe cómo decirlo, perdón. Exacto, es más directo a como lo que hizo en Mr. Miracle, honestamente. En Mr. Miracle se espera 11 hijos números para decirte de qué va el asunto. Pero mientras tanto ya te llevo por un camino bien sinuoso donde dices que ya lo va a pasar, ¿no? Exactamente. O sea, sí te deja con ganas de seguir leyendo. En cambio, honestamente, Vision desde el primer momento te dice, esto se trata de que Vision se hizo una familia, nada creepy aquí. Ajá, y va a estar feo, ¿no? Y va a ser nada creepy aquí, de momento, porque va a ser para poner creepy. Ajá, es muy distinto, honestamente. Entonces, pues, digo, sí, qué lástima que Tom King no vaya a terminar su run como él quería. Va a tener oportunidad de más o menos hacer algo con la nueva Max serie que le van a dar. Lo que es un hecho es que va a dejar... Es un escritor de los que va a dejar huella en Batman por muchos años. Y te lo aseguro, en unos años van a decir, qué bueno era el ron de Tom King, te lo aseguro. Sí, de, ay, ¿por qué no se acabó ese momento? Pues, ajá, por esto, en fin. Exacto. Es así se manejan esto de los cómics, ¿eh? Sí, caray. Ya veremos. Las colecciones en Rebirth se venden muy bien, ¿eh? Las colecciones de Batman, la verdad es que se venden bastante bien. Sí, sí. De esos que ya empiezan a ser perennes, ¿eh? Sí. Todo el tiempo están reprint todos los de Batman en Rebirth. Sí, lo de I Am Gotham ya van varias veces que sale así de... quinta edición, porque estamos más de estos, ¿no? Y por otro lado está Detective Comics, que wow, ¿no? O sea, Detective, wow. Sí, sí. Salvo Monster Man, Night of the Monster Man, que estuvo cotorro, pero... sobre todo su plan, ya sabemos cómo le fue el plan de Hugo Strange. Sí, ¿te acuerdas? Lo de los libros, ¿no? Oh, Dios. Hugo Strange, jamás cambies. Exacto. Por favor. Te queremos, Hugo, te queremos. Te queremos, Hugo. Así te... pero así, justamente así. Todo loquito raro. Y es el psicólogo. Ve nada más. Qué mal está Ciudad Gótica. Oye, sí, esos dos. Hay dos psicólogos que son criminales. Harley y Hugo. Sí, si son psicólogos, nunca vayan a ejercer en Ciudad Gótica. Sí, no. Váyanse a Metrópolis, ¿no? A Metrópolis, Star City, donde no haya esos. Sí, esos no. Hay gente más sana ahí en Metrópolis, quiero pensar. Y pues... tiene sus bemoles. En fin. Así es, carnal. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Pues sí, a una pausa normal. Ahora es pausa normal, cuando no hay corte musical. Pues regresamos un momento con nuestro tema central aquí en el Café Comiquero. No se vaya. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa. Vamos a platicar ahora de dinosaurios en el Dino Monster Month. Qué mejor que una de las mejores historias de dinosaurios sabidas y por haber. Ah, por cierto, se me olvidó algo muy rápido, carnal. Un shout-out, un saludo a Luis Magui, que es quien ha estado participando recientemente en el podcast de Comicase, que muy seguido nos menciona. Nos menciona en el programa de Comicase y pues menciona que varias de las recomendaciones que le hemos dado en al aire en el programa, pues que le han gustado mucho, que le gustan los reviews y que ha encontrado buenas lecturas escuchando el Café Comiquero. Entonces, un saludo a Luis Magui. De verdad, Luis, muchas gracias. Sí, por supuesto. Para cualquier persona que nos haga caso. Sí, exacto. Sí, aparte, muy, muy buen tipo. Me cayó muy bien la vez que compartí algunos micrófonos con ellos en un especial que hicieron de Stan Lee. Muy buena gente él. Y pues, saludos, Luis. Saludos. Y ojalá que esta recomendación también sea de las buenas. Oigan, ¿quieren escuchar Estática? Ya vi. Estaba jugando con el micrófono y mi barba, déjenme. Que no tengo barba, pero pues es lo que crece, ¿no? La barbita que crece de unas horas para acá, de cuando me baño y me rasuro para acá, ¿no? Ándale, sí. Por eso se escucha pochón. Dino Monster Man, dinosaurios. Qué mejor. Ay, Dios, qué bonito. La tercera parte de Age of Reptiles de Ricardo Delgado, artista chileno. Uh-huh. Que pues él hace todo, absolutamente todo en este cómic, hasta lo salió a vender, según él. No sé. Artista completo. Muy completo. Sí. Él que había trabajado en proyectos de animación, etcétera. Bueno, también hizo su cómic de dinosaurios, Age of Reptiles, publicado originalmente por Dark Horse. Ajá. Uh-huh. A la fecha, pero ya lo que ahorita van a encontrar es que si lo quieren buscar en print, mucha suerte. No está. ¿Ya ni siquiera el Omnibus? No. Está, o sea, ya no está en print. Qué lástima. Por Comixology sí está. Ok. O sea, ahí sí están todos. Curiosamente, lo que encuentran es el Omnibus. Sí, el de las primeras tres historias. Que es la tercera de ese Omnibus. Uh-huh. Uh-huh. Y la cuarta ya no está en Omnibus, pero esa sí la pueden conseguir incluso en sueltitos. Que es la de Ancient Egyptians. ¿No? Ancient Egyptians. Pero si quieren esta en particular, es o en Omnibus, o no sé, subastando un riñón o algo así. No sé por qué, pero se me hace que tal vez esté cocinando para próximamente una edición donde estén ya las cuatro historias, ¿no? Yo esperaría. Ojalá que Dark Horse se ponga las pilas. Sí, no, te complete Age of Reptiles, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Ahora que si hace más Age of Reptiles, no me enojo, ¿no? También aún más bonito. La verdad, y sus ilustraciones de dinosaurios... O sea, han ido evolucionando. Claro, uh-huh. Tomen en cuenta que estos dinosaurios que vamos a hablar son dinosaurios que toman la estética de Jurassic Park. Ajá. Uh-huh. Cuando los dinosaurios, particularmente los terópodos, todavía no... Terópodos, hablo de raptores, de deinonychus, tiranosaurios, todavía no tenían en el imaginario colectivo las plumitas. Exactamente. O sea, eran más los raptores de Jurassic Park 1, ¿no? Sí, todos reptilotes, ¿no? Que los paleoartistas han ido cambiando, ¿no? Por supuesto, conforme la evidencia fósil nos va dando pistas de cómo eran en realidad los dinosaurios, los paleoartistas se van ajustando a esa nueva realidad. Sí. La nueva realidad actual es que, por ejemplo, todos los dromeosáuridos, velociraptors, deinonychus, utahraptors, ustedes díganme, pues eran dinosaurios que tenían un resto de plumas. Pollos chistosos, ¿no? Si ustedes hacen ilustración y no le ponen sus debidas plumas, así, fluffy pink velociraptor, you're a coward. No lo estamos haciendo bien, ¿eh? Sino pongan al velociraptor rosita y pachoncito. Y peludo. Bueno, y plumoso. Y plumoso. Que, por ejemplo, este Old Lace, por ejemplo, pues es un dinosaurio mutante, también con esa estética de aquel tiempo, ¿no? Sí, es una Deinonychus. Sí. Old Lace de los Runaways es una Deinonychus que fue... Pues originalmente creada cuando todavía la estética... Fíjate, ¿en cuánto tiempo ha cambiado? Y en 2003 que fue creado el personaje, pues todavía se consideraba el estándar de la paleontología el dromeosaurio del Deinonychus estilo Jurassic Park. Sí, sí, sí. ¿Ya no? ¿Ya no? Sí. A lo mejor Oles evoluciona ahora, ¿no? No estaría mal, pero... Es el look clásico. Y le pueden justificar de... ¡Ey! Está genéticamente modificada, bla, bla, bla, bla, bla. Lo mismo puede decir Jurassic Park, ¿no? Exactamente, sí. No son dinosaurios reales. Técnicamente no son dinosaurios reales, son mutantes. Sí, porque los fueron mezclando con DNA de otras cosas, ¿no? De ranas. Así que son animales cercanos a los dinosaurios, pero dinosaurios... técnicamente, científicamente hablando, si nosotros logramos hacer algo parecido, también jamás podríamos ver un dinosaurio. Veríamos una cosa muy aproximada parecida, ¿no?, a los dinosaurios sin que sean dinosaurios. Eso también podría explicar el que aventen veneno, ¿no? Con el dilofosaurio, ¿no? No, y es que, por ejemplo, ese tipo de cosas nunca las vamos a poder saber por ciencia cierta. Porque no sabemos los órganos y tenían... Los tejidos suaves se pierden totalmente con el proceso de fosilización. Sí. Así que, si me dices, oye, ¿un dinosaurio era venenoso? Pues tal vez, ¿por qué no? Aparte es venenoso. Era canijo y venenoso, ¿no? Sí. ¿Quién quita? Nomás imagínate eso, ¿no? El T-Rex, aparte era venenoso. No, bueno. O sea, también echaba láser de los ojos. Ajá, ¿no? Sí, y rayos volaba. Rayos calóricos estilo Cyclops. Pues sí, carnal. Sí, no hablando de Age of Reptiles. Hablando The Journey. De The Journey, la mejor historia de todo Age of Reptiles. Sí, de plano, para ti es la mejor historia. Es la mejor, la que tiene el mejor arte, el mejor pacing. Tiene como tal la mejor... Ahí sí para que van el mejor guión. Porque es una historia de un viaje, de una gran migración. Exacto, es la gran migración. Si no lo pudimos poner, entonces yo les recomiendo lo siguiente. Agarran YouTube o Spotify, lo que tengan, y descarguen también bueno, en inglés se llama Rite of Spring, en español se llama Consagración de la Primavera, de ¿Tchaikovsky? No. Y me gusta mucho, es de mis compositores favoritos, ¿eh? Híjole. Ruso loco, dato, se los busco. Pongan esa sinfonía durante esta emisión del café Comiquero. Sí, a lo mejor lo puedo poner, tal vez, lo voy a investigar. Sí, si la están escuchando, qué chido. Tal vez, ojalá que sí. No, déjame te digo el compositor. ¿No es Mussorgsky? No, es este... No, Mussorgsky era el de... ¿Rachmaninoff? No. No, no, no. Digo, Mussorgsky también despachaba. Bueno, él fue el de... Una noche en la montaña. Tan, tararán, tan, tan. Hijo, sí. Estaba... Ay, Mussorgsky, te queremos, pero eres raro. A ver, dame un segundo. Sí, de hecho este tema que dices, Ride of Springs, ¿no es con el que hacen ese segmento en fantasía? Sí, con los dinosaurios, totalmente, ¿no? Por eso lo digo. Es de eso, por eso de eso se trata. Igor Stravinsky. Stravinsky, claro. Esta fue la primera sinfonía que me gustó en la vida, porque sale en fantasía y es de dinosaurios. Con los dinosaurios, con la estética de aquel tiempo, ¿no? Sí, cuando eran iguana, con el tiranosaurio era iguana parada, sí. Por ejemplo. Pues sí, ojalá, si me encuentro una versión de RM Free, la pondré. Si lo están escuchando, pues lo logramos, ¿no? Y si no, ustedes pónganla. Exacto. Es la recomendación. ¿Cómo abre The Journey? The Journey abre con un amanecer. Un amanecer donde varias especies de dinosaurios y otras criaturas pachoncitas y bonitas, de esas que no comen otros dinosaurios. Pero que son comida. Pero que suelen ser comida. Despiertan de una noche... Suponemos que bastante fría. Vemos a los saurópodos hechos como que hechos como decir, como donita. Que es su forma de protección, ¿no? Sí, es lo que tiene Ricardo Delgado, el señor Delgado, es que utiliza, en su momento utilizó las teorías más a la vanguardia del comportamiento de los dinosaurios, que siempre es una. Es el símil de las aves, ¿no? Sí. Es una de las disciplinas de la paleontología que son más de las más complicadas realmente de estudiar y de entender. Porque conforme nosotros vamos entendiendo en realidad qué eran los dinosaurios, es conforme lo vamos pudiendo adaptar con animales modernos. Cuando se consideraban que eran reptiles de sangre fría, todo el mundo decía, estos cuates vivían en desiertos o en pantanos o cosas así, donde tenía que haber forzosamente mucho calor. Ya sabemos que no era así, que podían resistir algún climas muy extremosos, incluso no sé si con nieve, pero sí muy fríos. También uno pensaba, conforme se iban descubriendo los verdaderos gigantes de los dinosaurios, por ejemplo, estos saurópodos, en los que son como brachiosaurios, brontosaurios, etcétera. Apatosaurios. Estos cuates no pueden vivir en la tierra. La idea que se tenía en su momento era que eran semiacuáticos. Tenía que estar en el agua para soportar su peso. Conforme se encuentran nuevas evidencias, uno se va dando cuenta que la morfología nos indica que sí podían soportar su peso y vivían en la tierra. Y luego el extrapolarle con lo del cuello, dices, bueno, tiene que haber árboles muy altos para que coman, ¿no? Porque también no era tan fácil que pudieran bajar el cuello. Y es que eso uno pensaba, pues eran como cisnes. Y no, el cuello no. Resulta que si tuvieran el cuello así, se rompían el cuello. Estaban como que... o sea, si estaban altotes, pero el cuello lo extendían hacia enfrente. No eran jirafas. No eran jirafas para nada. Los que eran más parecidos a una jirafa, de hecho, sí era el brachiosaurio, curiosamente. Que tenía el cuello más paradito. Y les comía otro tipo de plantas. Muy distintas, por cierto. O sea, por fin, se van despertando estos canijos. Vemos también unas preciosas escenas de cómo se van despertando los anquilosaurios, unos arrosaurios, que supongo que son mayasauras, no sé. ¿Te fijas el color? Hablando de la teoría del color, ¿cómo empieza? Empieza con unos verdes, como que todavía hay cierta vegetación, pero hace frío. Nos muestran una montaña también así helada. Y de repente... Si vamos viendo, de hecho, verlo en la pantalla está padre, en tu iPad o en tu teléfono, porque ves una progresión de escenas, ves ese colorido en verde, cambias la página y empieza a convertirse en totalmente tonos ocres. Llegas al desierto donde están toda la bola de dinosaurios. De hecho, aquí, híjole, normalmente no me gusta, a pesar de que a mí me gusta mucho la herramienta, no me gusta recomendarla del todo, pero bueno. Si tienen el chance de leer esta cosa con la herramienta asistida de Comixology, ¿la de Guided View? Vale muchísimo la pena. Es una experiencia muy cinemática si se meten a la herramienta asistida de Comixology. Es muy padre leerlo así. Ok, cool. Así que bueno, ahí está la recomendación. Ahora, digo, normalmente a mí me gusta mucho y me gusta hacerlo así con todos mis cómics. Sé que mucha gente no. A mí me gusta más ver la página completa porque también tiene una composición interesante. Es que a mí me gustan las dos cosas. O sea, me gusta cuando lo leo por primera vez. ¿Te gusta el guided view? El asistido. Ajá. Pero ya una vez que lo terminé de leer, vamos a dar una segunda leída, ahora sí, para ver ya la página completa, para ver qué detalles me pierdo, etcétera. Pues esa es mi forma de leer cómics. Okay. ¿No? Sí, es válida, muy válida. Se despiertan por fin y vemos que es una manada gigantesca. Y hay un detalle bien padre en la forma en la que Ricardo Delgado te indica que está pasando el tiempo. En la enorme mayoría de las páginas siempre vemos, o sea, obviamente los animales aparecen como si estuvieran estáticos, pero aprovecha a otros animales para dar movimiento. Hay muchas escenas donde están parece que son varios pterosaurios volando a través de la página. Ajá. Esos pterosaurios no, o sea, no están en una misma posición. Unos tienen las alas abajo, otras más arriba, otras al centro, etcétera, para darte la idea de que están aleteando. Que hay movimiento en tu página, ¿no? Que en toda la página. Es para darte la idea de que como que se están despertando los dinosaurios, están levantándose, se están estirando, se están sacudiendo. Para también darte la sensación incluso de cómo se escucharía el bullicio de toda esta bola de dinosaurios. Prepararnos otra vez para otro día de su viaje. Sí, o sea, te da la sensación de eso, de preparación. De aquí empieza tu aventura, empieza tu viaje y vamos a acompañarlos de estilo National Geographic a estos dinosaurios en su migración, ¿no? Eso me encanta, porque de hecho eso siento que es la esencia de este cómic. Es un documental de National Geographic, pero de dinosaurios. Y en cómic. ¿No? Sí. Y vemos también, muy padre que también podemos ver las distintas especies de dinosaurios y que el señor Ricardo Delgado se tomó su dulce tiempo para diseñar cada uno de ellos. Y diseñar, pues vaya, no es tan complicado porque ya existen más o menos tomas de otros paleoartistas, pero le das un color específico a cada uno. Los saurópodos, los cuellilargos, pues son cafecitos, como moteados, tan chistositos. Los anquilosaurios, los que son así como armadillotes, son en color verde. Los mayasauros, los que son como hadrosaurios, que son los más X del mundo. ¡Sorry! ¡Son los más X del mundo! Es como que se dijeron, mira, clonamos un saurio. A ver, es un mayasauro. ¡Qué lindo está! ¡Qué grande! ¡Qué, sí. qué grande está tu dinosaurio! Pero así como que súper interesante. Un sonato. Sí, yo también tengo un pollo acá atrás. Sí, en fin. Luego está el dinosaurio más awesome de la vida. Estos mayasauros son como cebritas. Ah, sí. Que fíjate, son como cebras, para darte la idea de, hey. Son presa. Sí. Va a haber bronca acá. El dinosaurio más awesome de todo el mundo, el Triceratops. Que es grisecito. El grisecito y con motivos en color como rojito, como carnita. Vimos unos como, dinosaurios todos pichurros. Sí, me encanta aquí los dinosaurios como se despiertan, cómo se estiran, parecen gatitos. O sea, como son más chiquitos, dinosaurios son eran una subespecie de dinosaurio, una especie de dinosaurio mucho más pequeña, eran más o menos del tamaño de una persona. Caminaban en dos patas, tenían la cola larguita, parecían como un velociraptor, pero imagínense lo más chiquito y bonito y herbívoro. Ajá, exacto. Y también salen los gallimimos. Que se despiertan y buscan comida. O sea, es como viboritas, serpientes o gusanitos. Fíjate, eso es muy interesante. En ese entonces se consideraba que el gallimimus, me parece que todavía hoy en día, que alguien me corrija por ahí, los gallimimus, por la dentadura que tenían, que era cerrada, ¿no? Era cerrada. La teoría era que pues comían, no exactamente plantas, pero comían muchos animalitos pequeños. E insectos que vivían cerca de esas plantas. Que cuando los grandes herbívoros comían, esos animalitos salían corriendo y pues de aquí soy, de aquí como, ¿no? Era una relación simbiosis, ¿no? Exactamente. Unos se beneficiaban y los otros también. Hay otras escenas padrísimas donde pues los dinosaurios están quitándose las lagañas. Sí, exactamente. Se sacuden, se quitan las lagañas, se sacan el moco. Y sin sonidos, así no onomatopeyas, da a entender el buen Ricardo de que dan una llamada. Cada una cada una de las especies da su propia llamada. Y órale, chamaco, o sea, empezar a moverse. Hay una escena donde hay un papá o mamá anquilosaurio. Y está su anquilosaurito así en la... Papando moscas. Literal, está papando moscas. O sea, una mosquita así como... y el papá así como que lo de, órale, dale, mijo. Ya, y llegale, se queda de, hola. ¿No? Hay que caminarle. Y es una escena triste, porque y es que eso pasaba en las migraciones, ¿no? Sí, es muy normal en las migraciones de grandes manadas, ¿no? Se van quedando. Hay algunos que, O sea, literal, tienes que dejar atrás al enfermo, al herido, al viejo. Al viejo, al que ya no puede. Aquí había un mayasauro, un adrosaurio, ya herido. Tiene un pedazo menos de cola, se ve que se le infectó, ya no puede moverse y pues, sorry, te quedas, hijo. Y otros lo dejan viendo ahí como que, pues, ni modo, ¿no? O en la siguiente página lo vemos, ya está con mosquitas, ya está muriendo. Y de hecho, conforme vence a la manada y lo van dejando de lado, conforme se va quedando solo, vemos que llegan unos, pues como velociraptors, y se lo empiezan a comer. Así pasa. Es el ciclo de la vida. La manada sigue su camino. Pasan por unos bosques muy pachoncitos, unas escenas muy tranquilas, muy padres, donde... Es que... Ya imagino el placer de Ricardo Delgado de ver dibujar estas escenas. No, a ver, o sea, ese es mi punto. Precisamente a eso quería llegar. Son escenas de manada. Estoy hablando de muchos dinosaurios, muchos elementos. Y cuando dices muchos, son muchos. De veras, ¿cómo qué paciencia dibujó esto? Y se tuvo que echar uno y cada uno de ellos. Sí, a manita. A manita. Placer, o ya es tortura. O sea, de esas cosas de que, oh, me gusta el dolor. I'm a glutton for pain, ¿no? Y luego aparte, o sea, no todos están yendo hacia el mismo lado. O sea, sí se ve, pero que como que todos van a manada al mismo lado. Pero ve en este cachito de la manada, están... Unos voltean a un lado, otros como que están viendo las demás especies cómo se cruzan, como de, oye, tú no vas aquí, tú vas con los cuerilargos, oye, tú no largo. Unos empiezan a pelear. Unos empiezan a pelear. Es algo padrísimo. Por eso te digo que esta se me hace la mejor historia de todo Age of Reptiles, porque en casi todos los paneles, a pesar de que es una historia larga, en casi todos los paneles se encuentran pequeñas historias de cada uno de estos dinosaurios. Está padrísimo. Hay unos, por ejemplo, hay unos tres cerdos echándoles broncas a unos anquilosaurios. Destácate tú, aquí no vas, en fin. Sí, exacto. Otros echando la chorcha, otros discutiendo entre sí, otros queriendo robar comida. Ya saben, cuando se arma la muchedumbre, ya ven que así es el asunto. También Ricardo, no, ¿cómo te diría? Como que sus páginas saben muy bien cómo manejarlo, porque aquí en esta página son tres paneles largos. Porque es el wide shot de la manada caminando. Y cuando ya llegas a otras páginas que tienes que mostrar más detalle, hace close-ups, hace paneles más pequeños, que no necesariamente son simétricos, pero ayudan a darle la escala de lo que estás viendo. Ahora es un gran trabajo ahí lo que está haciendo. Me encanta que hasta se da el tiempo para decir lo asquerosa que es una manada. Uno de los saurópodos se orina en uno de los bebés anquilosaurios. Y el bebé dice, me tocó la pipí, ¿no? Y cayó por ahí una frutita. Hay un árbol de frutitas muy, muy apetecibles, que como que se ven sabrosas. Uno de los triceratops chiquitos dice, uy, se ve. De quisoy, ¿no? De quisoy, está bonito esto. Y su mamá dice, hijo, la estás regando. Pero a lo gacho, ¿no? Se ve como el triceratops bebé agarra la frutita, la empieza a masticar todo pachón. Y el siguiente panel entra un hijo tiranosaurio acá deslizándose para agarrar al pobre chamaco este. No se lo come, nada más lo corretea. El tiranosaurio va pecho vuelto maíz. A ver si se puede. Fascinante cómo llega. O sea, de verdad se espanta, ¿eh? Sí. O sea, hasta se desliza la tierra. Y me encanta que lo que hace Ricardo es, se desliza el tiranosaurio por la tierra y obviamente pues levanta cosas, levanta huesitos que había por ahí, árboles, una arañota, un sapo, está el pobre bebé, será todo. La frutita se va al demonio. No, hombre, genial. El bebé corre con su madre, la madre llega a salvar al pequeño. Y el tiranosaurio pues se quiere... Dino Brawl. Sí, ahorita va a haber bronca, ahorita me los como a todos. Pero como hay muchos triceratops que ya le están haciendo frente, dicen, no es conveniente, pues me quedo ahí con hambre. Checa nada más este panel con la dentadura del T-Rex, que tiene restos de carne, restos de otros dinosaurios, con moscas. O sea, tiene la boca seca, no hay agua. O sea... Te habla también de que no están en las mejores condiciones este depredador, ¿eh? Sí, por algo necesitan cazar. Sí. Pues el dinosaurio este decide, ok, pues me toca dejar aquí el asunto. Ahí los dejo por la paz, nomás les miento a su mamá, ¿no? De hecho, hasta el triceratops bebé se pone así como de, a ver, ¿qué vuelve, no? ¡Éntrale! Y otro así, pues volveré, ¿no? Y se encuentra a su mamá el triceratops y te dice, ¡ay! El triceratops dice, ay, mamá, ya llegué. Le da su regaño a la mamá. Ajá, sí, qué vole, ¿no? Y ya, después de ese pequeño incidente, continúa la manada. Sí. Me encanta que hay unos paneles donde se fue. Esos paneles donde por fin los triceratops se reintegran a la manada. se abre otra vez el panel y hasta ves hay un par de saurópodos peleando, otros echan, otros acá cruzando apuestas, supongo, ya no sé. Apuestas, 50 talentos al recién llegado, ¿no? Y vemos al tiranosaurio, que vemos que es una mamá. Ajá. Estaba cazando para sus hijitos y pues esta vez se quedaron con hambre. Eso me encantó porque al principio pareciera como que, oh, es la amenaza, o es el tiranosaurio malo que se va a comer a los de la pobre manada. Y luego te muestran de, pues, ¿qué crees? Está cazando. Porque tiene que comer eso porque y tiene crías que alimentar. Porque pues, si no, ¿cómo? O sea, sí están muy bonitos los dinosaurios, pero son muy bonitos y sabrosos que otros dinosaurios bonitos y sabrosos se tienen que comer. Es el ciclo de la vida, ¿no? Así es. Sí, aquí hay protagonistas, pero no hay villanos, ¿eh? Ajá, exacto. No hay villanos. O sea, son animales que hacen lo que tienen que hacer. Fíjate que en varias de las páginas, no sé si lo notaste, en la parte de hasta abajo. Sí. Ajá. En la parte de hasta abajo, también para indicar que está pasando, que hay tiempo. Porque ¿cómo indicas el tiempo? O sea, se puede hacer con colores, con la hora del día, sombras, etcétera. Pero ¿cómo indicas movimiento y tiempo en una sola página? Pues en un mundo donde pues, no hay relojes que te digan qué hora es, ni mucho menos. No hay, por ejemplo, hacerlo en un ambiente de ciudad es relativamente fácil porque puedes dibujar carros pasando. Es sencillo. Aquí lo que hace Ricardo para indicar el tiempo es, otra vez, mete a estos pterosaurios como si estuviera, como en una tira de animación. Se ve que así dijo aquí, yo sé animar, ahorita les hago una de estas, ¿no? Y se ve como van pasando y dice, ok, entonces pasó el tiempo. La manada sigue su camino y cambia el color. Ya es más tarde. En estas últimas viñetas del primer número de Journey, los colores se hacen todavía más ocres, ya empiezan a ver naranjas. Uh-huh. Hay ya muy pocos amarillos y hay pequeñas viñetitas donde los dinosaurios pues ven que ya se está haciendo tarde. Vuelve a abrir la vista a Ricardo Delgado y vemos cómo cada una de las especies de dinosaurios pues empiezan a juntar con los suyos. Ajá, o sea, así como que otra vez son gregarios, ¿no? Van con la banda. Van con o sea, sí van en manada, pero es como que el grupo A, el grupo B, el grupo C, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Y se hacen bolita y se duermen. Y vemos por ahí en esas pies de página la mini historia de una pequeña ratita que se estaba comiendo a un lagartito. Y esa historia después se convierte en parte del panel principal. Sí, en la siguiente página, esa ratita que se estaba comiendo, no sé qué rayos eran, honestamente, se la comen. Se la come el tiranosaurio. Pero no se la come él, mata a la ratita, este tiranosaurio, y se la da a sus crías para que coman. Una chulada, ¿eh? Las dos últimas viñetas son padrísimas porque nada más son dos rectángulos grandotes alargados. Con diferentes tonos de azul y una línea en amarillo para indicar que se acabó el día. Ajá, exacto. O sea, como que ya pasó el primer día de nuestra migración acompañando, paseándolo con dinosaurios, ¿no? Por cierto, aquí, dime, ¿qué mejoría del color respecto al volumen anterior? Híjole, es ¿a que... ¿A poco no? Es que en el volumen anterior, The Hunt... Que es bueno. Es bueno, sí. O sea, por supuesto que es bueno, pero el color nunca me terminó de encantar porque... Se ve que estaban experimentando con los degradados por computadora todavía. Sí. Y honestamente parecía como lo que hacíamos luego en PowerPoint, cuando uno agarraba una computadora por primera vez. Denos chance, ¿no? Así de, vamos a ponerle colorcitos al título, ¿no? ¡Ay, mira! Se ve bien asombroso. Sí. Sí. Digo, denle chance, era la época. Claro, o sea, era experimentar a ver qué también quedaba. Se ve que no estuvo muy conforme porque regresó a unos colores... Pues más flat, más planos, sí. Pero que nunca se ven planos. Ajá, exacto. O sea, como que... No sé si esto se coloreó por computadora. Supongo que sí. Pero como que aprendió a degradar mejor los colores, ¿no? Sí, y los deja en mate. Ajá. Los utiliza bien brillosos. Utiliza distintas capas de mate y las va sobreponiendo. Uh-huh. Ya no agarra una capa de mate y la va degradando. Correcto. Allá, por eso es que se ve mucho mejor. Día 2 de la inmigración. Bueno, eso... O no sabemos. Eso de que te acabo de decir... Perdón. Eso del... ¿Cómo hicieron las capas de color? Lo leí en algún lado, no crean que yo me lo sé. Ok. ¿Estábamos? Día 2 de la inmigración. O... No sé, segundo capítulo. No sabes cuánto tiempo pasó. Continúa la manada. Y es una manada. Me encantan las escenas de la manada, ¿eh? Hijo, están geniales. Y empieza a ver broncas. Empiezan a pasar mal. Porque están recorriendo un desierto. Se ve que la manada está recorriendo de un lugar donde pues ya se acabaron los recursos porque nos los comimos. y tenemos que movernos a donde haya otra vez pues, comida verde, ¿no? Y pequeño. Y agua. Y agua. Va la manada toda sedienta y literalmente encuentra un charco. Y es un charco, pero sí, sí hay agüita, puerca, pero está llena de como unos cocodrilos prehistóricos, ¿no? O sea, cocosucus. Muchas gracias. Sabía que tú sí me ibas a decir cómo se llamaban esas cosas. Sí, ¿cómo se llamaban estos? Sorry. Sí, yo me lo sé. Sarcosucus. Sarcosucus. Que por cierto, o sea, están en posición todo el tiempo como de... A ver, cáiganle, porque... Sí, ya tienen la boca abierta, están viendo Pues quién cae, ¿no? A ver quién cae, a ver cómo le hacen. ¿Y qué creen? Uno diría, pues que la manada es mensa, le va a entrar con eso, es una clara amenaza de que te vas a morir. Pues sí. ¿Y si le entran? No queda de otra. O sea, puede más la sed, ¿no? Así de, pues quiero el agua, ¿no? Y aparte, hay un asunto bien sencillo. ¿Cuántos sarcosucus hay aquí? Ve, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuento 10 sarcosucus, cocodrilotes. Pero eso es toda la manada, ¿no? ¿Para cuánto? O sea, ¿se comerán que a 10 y el resto pues podrá beberse el agua hasta que se acabe? Pues sí, o sea, ahí es la fuerza en números, ¿no? Claro. O sea, la manada pues va a sacrificar gente. Sabe que así va a ser, pero algunos más van a vivir. Pero van a sobrevivir más. Sí. ¡Ay, qué fuerte! ¿No? Pues casi es la naturaleza. Hay una página padrísima donde ves lo que se ve es el hocico abierto de uno de estos sarcosucus. Que se ve fantástica la toma. Creo que es la única vez que Ricardo hace esto en todo el cómic. De hecho, es la única vez. Es la única vez. Porque que sí? Es la boca abierta del sarcosucus que atraviesa toda la página y la sobrepone sobre el resto de los paneles. Sí. Y en el resto de los paneles ves a la demás gente. A la demás. Dino gente de la manada. Pues lidiando y como puede, viendo cómo le puede hacer para si puede beber, no puede beber, etcétera. Y precisamente en la última esquina de uno de los del último panel de esta página, vemos que los sarcosucus se agarran a un saurópodo y se lo comen. Se lo empiezan a comer entre todos, pero algunos tomaron agua y siguen su camino. Así es. Ni modo, ¿no? O sea, la manada continúa su camino. Se caen de una barranca. Bien hábiles todos. Que es algo que suele pasar en las manadas. O sea, pues pasen bola. Los que van enfrente, pues. Si te caes, los de atrás no se van a detener, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, hay una especie de mini desastre ahí. Se mueren algunos. Pues ya ni modo. La tiranosaurio estaba siguiendo a la manada como buena depredadora. Y dijo: de aquí soy, ¿no? Ya se murieron unos en calor. De aquí es a comer. Y la manada continúa su camino. Y llegamos a una de las escenas más impactantes y gigantescas, además épicas que hizo Ricardo en todo el cómic. Porque hay una enorme bola de, vamos a ponerles deinonychus. No sé sí, qué sea. Sí, son deinonychus, ¿no? Porque están grandes. Pero cuando digo que es una bola de deinonychus, que son un resto. Comparativamente sería como los, ¿cómo se llaman estos? Perros salvajes de las sabanas de África. Uh-huh. O dingos también en Australia. ¿No? O un dingo. ¿Los dingos son de manada? Sí, también. ¿Sí? Ok. No son lone wolf, ¿no? De verdad, no sabía. ¿Ven estos deinonychus? Se les hace agua a la boca. ¿Es la manada? Literal. ¿Sabes cómo están? Así. De aquí somos. Y se abalanzan todos sobre la manada. Unas escenas padrísimas donde ves a los deinonychus correr hacia ellos. La manada se espanta así de... ¡Oh! Los que están ahora sí que en el extremo de la manada es de no manches, ya valió. Y sí, padrísimas escenas donde se lanzan un resto de deinonychus sobre un saurópodo, lo muerden por todos lados, se dejan ir sobre un triceratops, le arrancan las tripas. Pero fíjate que en cada uno de estos paneles hay una historia muy particular. Cuando agarran al saurópodo, porque pues lo agarran entre muchos, pues sí, el saurópodo ya se puede dar por muerto, pero no es un trabajo fácil y no es... No todos sobreviven, ¿eh? No todos los atacantes sobreviven. Ya vimos que en ese primer panel ya está... El saurópodo ya pisó a un deinonychus. Sí, lo mató. O sea, se ve como ya le sale sangre de la boca. Menos de deinonychus. Cuando por fin derriban a este saurópodo, que se ve impresionante la escena donde por fin cae... Lo escuchas, ¿eh? Sí, con otra pata ya se pisó a otro deinonychus. Se deja el resto de estos deinonychus sobre el bonche de la manada. En paneles muy individuales, que eso es algo que aprovecha mucho. Como este es un cómic que requiere escala, en el momento en el que abres los paneles, ves la escala grande, ves el white shot, ¿no? Y es cuando Ricardo, pues ni modo, ¿no? Le toca dibujarse cada uno de los animalitos para que veas que se trata de un resto de animales. Después, utiliza paneles, como dice mi hermano, que ya no son simétricos, mucho más pequeños, para darte pequeñas mini historias dentro de la historia. Una de ellas, donde uno de los mayasauras, pues lo derriban, se lo comen. La cría de esta mayasaura se espanta, trata de correr, trata de huir de los velociraptors, bueno, de los deinonychus. Medio lo logra, pero lo emboscan y se terminan comiéndoselo también. Sí. Se ve súper... Carlos, ¿cómo le caen? O sea, la escena en la que le caen todos en bola... O sea, puedes sentir el terror de la pobre criatura ahí. Sí, afortunadamente no dura mucho su terror. No, los deshacen, pero rapidísimo. Y luego los ves bien contentos, saboreando al mayasaura, ¿no? Sí, de estuvo bueno esto. Hay otra escena padrísima donde derribaron a un anquilosaurio. Ah, sí, y está como con tortuga boca arriba, ¿no? O sea, con la cola desesperadamente tratando de quitárselo a estos, pero pues ya te caíste de espaldas, ya ahí quedaste, ¿eh? Pero luego está el payback de otro anquilosauro que le pone un sendo porrazo a uno de los deinonychus y ves cómo lo mata, así literal, ¿no? Porque una vez más, ¿no? Es un trabajo seguro. Se deja ir sobre otro Triceratops. Este Triceratops salió más guerroso, se echa un par de estos desgraciados, pero no puede contra ellos. Hay tres paneles que son de lo más gore. Creo que son de lo más gore que se ha visto en todo Age of Reptiles hasta el momento. Digo, no les spoileo, pero hay unos más gore todavía en Ancient Egyptians, pero bueno. Pero hasta este momento de que habíamos revisado, son los más gore. Son tres paneles, son tres rectángulos, donde ves cómo el Triceratops cae en su costado, llegan por fin los deinonychus y literalmente lo abren desde las tripas y ves cómo le salen los órganos. Sí, panza, tripa... Todo. El corazón, Y ves el rictus del dolor del pobre Triceratops también, ¿no? Ya no le dura mucho también. Sí, no, se muere bastante rápido. Eso sí, la secuencia en la que lo desgarran se ve tan, tan cinemática. Sí. Ah, canijo. Pero, ¿y sabes por qué también se ve cinemática? No sé si notaste al fondo otra vez los pterosaurios volando. Sí, exacto. Hay movimiento. Porque otra vez hay movimiento. Y fíjate, esta escena se ven... Los fondos aquí en esos paneles son paneles ocre, son paneles que tienen el fondo de tierra. En la siguiente página se vuelve a abrir esta vez la toma y ya no se enfocan sobre la tierra para indicarte que estás en un solo lugar. Porque aquí es una persecución. La brillantez de estas nuevas escenas, que son tres deinonychus persiguiendo a unos... Unos gallimimos. Lo brillante de esto es... Aquí, Ricardo, sí, obviamente tienes que poner el piso, pero también deja un buen espacio para mostrarte el cielo. Y precisamente el dejar ese espacio, no exactamente en blanco, pero... para que puedas ver el cielo, es para que indicar líneas de movimiento y tengas cómo decirle a la gente de que esto se está desarrollando a una velocidad muy canija. Ese punto de fuga que usa en esta página, o sea, se ve como vaqueros o indios persiguiendo vaqueros, una cosa así, ¿no? Ándale, algo así. O sea, puedes sentir el dinamismo y la velocidad de del panel, ¿no? Y es que precisamente el punto de fuga está casi a la mitad del panel. Y desde ese punto se sale tanto la tierra como el cielo y ahí ves por fin cómo corretean a los dinosaurios. Pero necesitas ese contraste entre tierrita y cielo para que se vea un punto de fuga dinámico. Si hubiera sido pura tierra... Se sigue viendo dinámico, se hubiera visto probablemente espectacular, pero no sientes que se están correteando en el mismo lugar físico que la demás gente, por ejemplo. Digo, por ejemplo, debe haber otras otras desventajas que ahorita no estoy listando, pero es la que se me ocurre ahorita. Aparte también combina muy bien con el color de los galimimos, o sea, el poner este cielo azul hace un buen contraste con el galimimos y el deinonychus. Y hace que se vea más claro el color code de la persecución, ¿eh? Sí, porque los gallimimos son más grandes, pero tienen un color... Pero a pesar de que tienen más coyote y tienen un color negro y blanquito, ¿no? Ajá. Y los deinonychus pues son más color tierrita y verdecito, sí. como de lodo. Uh-huh. También ponerlos sobre... Fíjate que sí, si los pones sobre un fondo como en los paneles anteriores, que es pura tierra... Se perdería. En los otros paneles donde desgarran al Triceratops no hay tanta bronca. Porque el fondo es pura tierra, pero el Triceratops tiene otro color y cuando le sacan las tripas, pues la sangre hace mucho contraste. Exacto. O sea, hace una bonita composición roja en el panel, ¿no? En cambio, en esta persecución no tienes esos elementos de que haya tanta sangre, utilizas otras cosas. Incluso en el momento en el que capturan por fin a uno de los gallimimos, nos vamos ya, a blanco, ¿no? No hay fondo. Uh-huh. Te dice de que aquí hay un guamazo y se dejan caer. Después hay un splash page bien padre donde ves cómo llegan toda la bola de Nunicus acá comiéndose a todas las víctimas, a todas las presas, y se va abriendo cada vez más el panel. Uno dice, no manches, esto es un desastre, ya vale la manada. No. La manada sigue. Cuando se abre por fin la toma y puedes ver la verdadera escala de este, lo que nosotros consideramos un desastre, son nada más 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Son 6 criaturas que murieron para que el resto de la manada avanzara. Pero mira, ve nada más lo que hace la escala y lo que hace las tomas. Te lo hacen, cuando te lo hacen de cerca, dices, es un desastre, es un terror, es Jurassic Park, pero en mala leche. Y cuando lo abres, dices, no, o sea, en el gran esquema de las cosas, no pasó mucho. Comida para que comieran también estos. O sea, imagínate, esto pasó obviamente a los que estaban en un extremo de la manada. Los que estaban hasta el otro lado y hasta enfrente, pues creo que ni se enteraron. Ajá, exacto, como que, mira. ¿Algo pasó? Algo pasó, así de, sí, se murió Roger. Ah, Roger, ¿quién era Roger? ¿No? Roger. No sé quién era Roger, pero que se murió ese mono acá. Exacto. Qué canal, ¿no? Luego hay otro splash page que también es muy gore. Vemos los restos del saurópodo cuando son devorados por los deinonychus. ¿Cómo se meten hasta dentro del, pues, del torso a comer todo? O sea, de verdad no dejan casi nada, ¿no? No dejan nada. O sea, duras penas los huesos porque no se los pueden comer. Pero se ve padrísimo que incluso en esta escena hay pequeñas historias que se van contando. Hay un par de denunicos peleando por un pedazo por ahí. Hay otros papás enseñándole a sus mini denunicos cómo comer. Hay uno que ya se guacareó porque comió demasiado. Sí, exacto. Hay otro que ya se zurró. Hay otros que están compartiendo comida. Hay otros que están esperando el turno para comer. Otros que ya están súper satisfechos. Ya están hasta de espaldas todos. Les dio el mal del puerco. Les dio el mal del puerco. Padrísimo. El porcosaurio. En una sola escena que es muy espectacular, muchas historias individuales. Y vemos también las secuelas de la manada. A pesar de que no se mataron a tantos en ese momento, sí hirieron a muchos. Y vemos se van cayendo. Y se van cayendo. O sea, hay un par de dinosaurios que ya no pueden seguir más. Unos que les comen un pedazo de la patita, pues ya ahí quedaste. Otro que le sacaron las tripas, pues evidentemente no ibas a sobrevivir, también ahí quedó. El que le sacan las tripas, de hecho, los deinonychus, digo, los gallimimus, lo ven que se le cayó y le empiezan a comer. Sí, pues de aquí pues soy. Así, ni modo, ¿no? Así es esto. Y otra vez cambia otra vez el fondo, o otra vez es el atardecer. Y en el atardecer vemos por fin cómo quedó la manada de deinonychus ya toda llena, todos con mal del puerco. Los restos del saurópodo, que ya son ya es hueso. Ya es puro hueso. Y se acerca la tiranosaurio a ver que puede agarrar. Pues como que le quieren echar bronca, pero nadie tiene energía para eso. Estamos haciendo digestión. Así es, ya denle un hueso hasta, ¿no? Agarra un huesito para dárselo a los crías y se va la tiranosaurio. Y entra una escena súper. O sea, después de toda esta acción, como que sí necesitamos esto. ¿No? Hay unas escenas muy padres de noche, donde los dinosaurios de la manada están por fin descansando otra vez y nosotros podemos ver el cielo estrellado. Qué chulada de cielo estrellado hizo aquí este Ricardo, ¿eh? Y pues también para darte como que una especie de sierra, para que no veas que todo esto esté grim and gritty y demás, uno de los saurópodos chiquitos que se habían perdido, pues regresa con su mamá, la mamá se pone contenta y se queda con él. Y al mismo tiempo también ves, lo mismo pasa con la mamá tiranosaurio. Sí. Llegan sus crías y es de, como decir, pues ya me hice de comer, muchas gracias, y se duermen con su mamá. Porque, lo dijiste hace rato, no hay villanos. Hay protagonistas. Llegamos al capítulo 3. Continúa la manada. Y llegamos al bosque. O sea, me encanta que ya pasamos por todo el desierto y los tonos ocres. Hasta ya sentías calor. Ajá, sí, exacto. Los veías sudando la gota gorda. Bueno, no sé si sudaban. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Y llegamos a un bosque que también, aunque es un bosque, los árboles son gigantescos. O sea, se ve que son árboles. Sí, son enormes. Pero aún así se ve que los dinosaurios no están en su elemento. No sé si te sientas eso, pero como que los mismos dinosaurios que trae la manada no están exactamente en el lugar que tenían que estar. O sea, hay más comida, hay más verde, pero no es lo que exactamente buscaban. No, exacto. Es como pasar a una estación de servicio. Pasas al baño, pasas a comer, pasas al Oxxo. O sea, pasas al Oxxo. A lo mejor hay para algunos dinosaurios, pues es el Vips por ahí. Pero no es el lugar donde tienes que llegar. Sí, no vas a vivir ahí. Definitivamente no. De hecho, y otra vez vemos esas pequeñas escenas individuales. Hay unos dinosaurios que dicen, no manches, de aquí. Aquí sí me gusta. Empiezan a comer por ahí unos hongos. Unos hongos, se ponen bien happy. Hay otros que otra vez empiezan a pelear, comen vallitas por ahí. Pero viste la luz, cómo se atraviesa entre el bosque. Qué fantástico trabajo hizo aquí el floreo. Que el efecto de la luz es un degradado. Sí, justo. Aquí para que veas qué bien quedó el degradado. Porque te ayuda a entender que estás en medio del bosque, hay árboles, y la luz pasa a través de esos árboles, ¿no? Y le da un tono húmedo incluso, ¿no? Pareciera como que es un bosque que está muy fresco, está húmedo. Por lo menos no está igual de caliente que el desierto. Exacto, exacto. Y sí, o sea, se comen los honguitos, se ponen... Pero bien. Se ponen bien, Jai. Sí. Hasta los regañan sus papás y ya no estén comiendo hongos. Exacto. Y despierta como una parvada de pterosaurios. Pterosaurios. ¿No? Que también uno como que se come a otro, lo pica. Pues también tienen que comer, ¿eh? Ajá. Los saurópodos mayores como que ven los árboles grandes y dicen, pues aquí soy. Y es una historia muy bonita porque una mamá saurópodo como que arranca unas hojas y las deja caer para el saurópodo bebé. Sí. Y el otro más como que recibe de, ah, pues chido, ¿no? Que son como hojas de, como agujas de pino gigante. Ándale, exacto. Algo así. Seguramente una especie que ya no existe, ¿no? Probablemente sí. Hay muchos árboles del periodo mesozoico que siguen existiendo. Ay, pues que ya no. Helechos, sobre todo helechos. Hay muchos helechos todavía. La manada está siguiendo ahí su camino. Me encanta. Los gallinimos ven larvas de insectitos. De aquí también soy. Reforzando esa teoría de aquel tiempo, ¿no? Que comían... Mm-hmm. Bueno, no se ha desmitificado, ¿verdad? No sé. O sea, honestamente no lo sé. Supongo que no, pero no lo sé con certeza. De que pues ellos aprovechaban que los animalitos que ellos comían vivían en la vegetación que otros dinosaurios asustaban, así que pues todos ganamos ahí. Sin embargo, uno de los mayasauras, de estos adrosaurios, se queda como que rezagado, y su último error, porque llega al tiranosaurio y se lo come. Ajá, y le cae de sorpresa y de sorpresa, motherfucker. Y con eso. Y luego está otro wide shot así de dos páginas donde están pues saliendo como del bosque, llegan a una especie de río lleno de hojarasca, ¿no? Pero ven nada más qué chulada de coloreo de páginas que hizo en estos dos. Uf. O sea, en estas dos páginas que se forman un splash page en tres grandes rectángulos. ¡Wow! Y otra vez utiliza el efecto de degrado para dar luz, para que nada más por ciertos lados pasa la luz, pero el resto no. Sí. Y donde hay río, hay sarcosuchus. Y sí hay. Y si en el charquito había 10 ahí esperando víctimas, aquí hay un resto. Y como pasa en las grandes migraciones, por ejemplo, del ñu actual, pues no se amedrentan. O sea, saben que muchos no van a salir de ahí, pero pues la manada tiene que pasar. Y se meten al agua. O sea, al agua dino, ¿no? Al agua dino y... Pues así les va. Así como hubo una masacre en el capítulo anterior con los Deinonychus, ahora que es masacre acuática, ¿no? Con los Sarcosuchus. Y wow, vaya que es una masacre en algunos casos, ¿no? Es de que hay unos efectos de perspectiva muy interesantes en estos paneles. Cuando son las escenas afuera del agua, el punto de vista es, lo ves desde arriba, ves desde arriba hacia abajo. Ah, sí, sí, sí. Cuando están las escenas por debajo del agua, el punto de vista lo ves desde abajo hacia arriba. Arriba siempre. Ves como que los que se defienden, abajo ves los atacantes, ¿no? Uh-huh. Siempre, siempre, sí. Siempre. O sea, no hay momento en el que no se siga esa composición. Si no, si está arriba del agua, es como si tú lo estuvieras viendo desde arriba, estuvieras volteando hacia abajo. Si estás viendo las escenas debajo del agua, acompañas al Sarcosuchus, ¿no? Uh-huh. Y ves hacia arriba, o sea, ves como si tú estuvieras volteando hacia un techo. Aparte del esquema de color, bien bonito. O sea, por fuera sigues con los tonos ocres, sigues con las luces. Abajo tienes también como degradados de luz, pero es más oscuro y en tonos azulosos y grisáceos, ¿no? Exacto. De que estás debajo del agua. Y aprovecha también para meter movimiento, pues con las escenas, con las líneas de las burbujas o la respiración de los dinosaurios por abajo, exhalando, y los movimientos del agua. Yo creo que Yo creo que Ricardo dijo, ay, qué bueno que hay agüita, puedo hacer mucho movimiento aquí, ¿no? Por otro lado, es también dibujar un resto. También, por supuesto. Pero fíjate que aquí como que ya no sabíamos de por dónde iba el asunto de, oye, pues sí se los están comiendo mala onda. Pero ya Ricardo no hace tantas escenas con gore. No. Ya luego se va a un splash page donde ves, pues, precisamente que los arcosucos sí están comiéndose a varios por ahí. Pero otra vez ves a la manada, a la mayor parte de la manada que está pasando sin bronca. Acompañado de los pteranodones, por ejemplo. Pteranodón, pterosaurio, vete a saber exactamente qué sean. Y otra vez, o sea, los arcosucos, pues sí, son animales, son cocodrilos muy impresionantes y canijos. Pero pues también no se van limpios. Sí, ¿no? Sí. A veces hasta por accidente. Hay uno sale picado con los cuernos de un triceratops. A otros los pisan. Los arcosucos que estaban como que más jóvenes se querían poner ascensión con las patadas. Se los terminan pisando también. O sea, no, en ningún lado es fácil. Sí, ¿no? Para todos hay problemas, ¿no? Aquí hay para todos. La escena termina donde uno de los bebés, sauropodos, termina atrapado en el cadáver de un mayasaura, ahí a la deriva, en el río. Ya no se pudo mover. O sea, ya no se quiere bajar de su balsa. Pues sí, porque ve que hay un montón de estos, ¿no? Y se pone a llamar a su madre a ver si alguien le hace caso. Nadie llega. La manada avanza y encuentran un arbolito de frutos. No, bueno, o sea, es como su banquete, su recompensa. Hasta se me antojaron los mismos frutitos. Sí. ¿Por qué uno de estos ya hambre? Y otra vez vemos con el esquema de color como cae la noche, ahora dentro del bosque. Del bosque, y se ve todavía más frío, o sea, usa colores más fríos todavía, ¿no? Ahora utiliza muchos más azules y cobaltos, para dar la sensación de que esto ya, la temperatura aquí ya no está padre. El número cierra con el tiranosaurio, pues, siguiendo la manada, y pues está buscando qué comer, pero ve por ahí que está un Sarcosuchus tirado. Y como que nada más está haciendo el muerto, ¿no? Si mejor aquí no como. Ajá, exacto. La cuarta parte, el último gran número de esta super serie. Hijo. ¿Se acuerdan de ese dinosaurito que les comenté? Ese saurópodo que estaba ahí trepado. En el mayasaura. En el mayasaura como si fuera una balsa y demás. Pues resulta que ese río llegaba al mar. Y lo vemos poniendo, por cierto, la escena desde abajo del agua otra vez. Sí. Sí. Y vemos cómo va flotando y el cadáver va dejando pedazos, ¿no? Pues es normal, se va deshaciendo. Sí. Llegó al mar. Y llega, por fin llega al mar. ¿Y qué creen que hay en el mar? Plesiosaurios. Y mosasaurios. O sea, de los que son como cocotrilotes, pero sin pato. Es como el que se come, el pescado que se comió al Irex, ¿no? Al Irex en Jurassic World. ¿Cómo se llaman esos desgraciados? ¿Ictiosaurio? No. Ictiosaurio es el que parece como delfincito. Ah, sí, cierto. ¿Este qué es? ¿Un mosasauro? Las especies mosasauros, también hay mosasaurios, pero creo que incluso siguen los esquemas de pasando con dinosaurios. Este es un leuropleuriodón. Órale, y es también... Es gigantesco. Era un animal mala leche. Era el T-Rex del agua, ¿no? Más o menos, de hecho. Se dejan ir toda la bola de depredadores... Pues acuáticos, porque ven que ahí hay comida. Y la manada esta vez va pasando por ahí cerca de una playita. Qué bonita escena de la playa. Ve la luz nada más, cómo se ve. Como que están tranquilos. Insisto, o sea, los degradados cuando los manejas bien no hay bronca. Hey. Pero bueno. Y también vemos que la tiranosaurio ya anda siguiendo a la manada y de lejitos de ahorita. A ver quién se retrasa, a ver a quién cae por acá. Toda esta bola de reptiles marinos, depredadores acuáticos, se empiezan a comer pues la balsa del terópodo. Del saurópodo este. El pobre bebé se asusta un resto, pues no, ni modo, ¿no? Se le toca bajar sin nada y como puede el pobrecito. Y lo sigue un leuropleurodón. Dice, ya valió. Logra salir el bebé este de las olas. El cuello largo. Y como que lo iban a cazar los bebés de la tiranosaurio. Los bebés tiranosaurio. Y hay una toma padrísima que se ve desde el punto de vista del leuropleurodón. Ah, sí, claro. Como si esta cosa estuviera viendo hacia la playa. Y lo que alcanza a ver pues son las formas distorsionadas de los bebés tiranosaurio, pues pensando que es el que estaba cazando. Sí. Se deja ir sobre ellos por fin. Y dije, ¿valieron que son los bebés tiranosaurio? No. Llegó mamá. Mamá tiranosaurio dice, aquí, no, not today. It's the motherfucking T-Rex, ¿no? Hijo, si dejan venir unas escenas padrísimas de pelea entre... ¡Qué bárbaro! ¿Qué escenas de pelea tiene aquí este cuate? Entre el mayor depredador de la tierra y el mayor depredador del mar, en el único lugar donde se pueden pelear. En la playa. Porque no es ni tierra ni es mar completamente. Sí. Se agarran a mordidas, se agarran a escupitajos, se agarran a coletazos, salen volando. Caillou Brawl, ¿no? Caillou Brawl, salen volando otros peces mejor se le llegan. Hay tiburoncitos que dicen esto está muy agreste, mejor ya. Los tiburones dicen aquí no me meto. Sí, exacto. Mejor le llego. Padrísimo. Esta escena en la que se enfrentan, casi casi escuchas el rugido del tiranosaurio, ¿no? Fíjate que hay unas escenas bien padres. Hay una página que tiene 2, 4, 6, 8, 10, que son 10 paneles, donde ves. ¿En qué momento cada uno de estos animales que están peleando tiene como que el upper hand? O sea, ¿dónde sí. va ganando? Cuando están más saliditos del agua, no, hombre, la tiranosaurio dice, aquí estoy, me puedo comer a este desgraciado sin bronca. Cuando el europlerodón logra bajar a la tiranosaurio del agua, no, dices, ya valió el tiranosaurio, ya aquí fue esto, ya vemos cómo quedó. No, hombre. Y luego llegamos a la escena así de... Salen los dos del agua, no, con las fauces abiertas. O sea, ahorita de aquí somos. La tiranosaurio agarra acá al europlerodón, le da 2-3 cachetadas. Se logra zafar este animalejo. Hay una escena padrísima que no tiene nada de sentido, pero no importa, sería super awesome. Que como que se dan, como que llega acá un roperazo, o sea, se dejan ir el cuerpo contra cuerpo, chocan entre sí, rompen una ola. Parece la gran ola de Nakagawa, pero pero con dinosaurios. Pero con dinosaurios. O sea, es más awesome la ola de Nakagawa. Hijo, sí, es todavía más genial porque hay dinosaurios. Oye, sí, es cierto. ¿No se habrá inspirado en la ola de Hokusai? Estoy seguro. Sí, yo creo que sí, los colores. O sea, no, si quieren, no la forma, porque ya sería demasiado. Pero los colores, o sea, son ese tipo de colores apagados de Hokusai, por Dios. Dino Hokusai aquí, ¿no? Exacto. Y por fin llega un momento de la conclusión. ¿Cómo gana la tiranosaurio contra el europlerodón? Utiliza la grulla. A patadas. Sí. Le da un patadón y santo remedio. Y luego porque regresa. Con las manos no, ¿eh? No. Pues no. Sí, ni modo que se ponga a boxear, ¿verdad? Sí, no. Los tiranosaurios tienen que practicar taekwondo. Sí, pues sí. Si no, de hecho, no. Así le ganan, ¿no? Así como que le. Digo, aplica la grulla y así de. Y ya se va. Se va el europlerodón. No, no. Fue nada más un malentendido, fue una gresca. Así como que... Fue muchísimo, pero ya... Sí. Let's get out here. Exactamente. Ya después de que dices, no, esto se puede poner, no, let's get out here. Y casi que se le dice a ti, no vuelvas, ¿no? donde te metas aquí a la piscina, así te va, hija de tu madre. Por fin la manada. Oye, pero los bebés tienen un cerebro y regresan con mamá y así de... Como que estás bien, sí. O sea... Es bonita esa escena. Sí, porque pues, lo que estaba buscando era proteger a sus crías. Sí. Se ve bonito. Por fin llega la manada a su destino, que es una zona boscosa con harta agua dulce. Sí. Donde ya vemos a los dinosaurios acá hasta darse un buen baño, se restriegan, se revuelcan. Esa sensación así como que de, ay, qué ya bonito. Ya ganamos, ¿no? Ya estamos bien, ¿no? Hay muchas frutitas para que todos coman, insectitos y animalitos pequeños también para los gallimimos. Hay tortuguitas todas pachonas que se les trepan a los dinosaurios que estaban en el agua. Todo es lindo y bonito. Todo está bien en el mundo. Sin embargo, como en toda buena historia de la naturaleza, cuando por fin termina este último día y los dinosaurios se van a dormir, vemos que también hay una pequeña manadita por ahí de Deinonychus en ese paraíso. Que vemos también que la tiranosaurio lo siguió hasta allá y se acaba el día. En algún momento habrá que reemprender el viaje. ¡Wow! ¡Qué fantástico! No, viaje con dinosaurios, ¿eh? No manches, en serio, tienen que leer esto. Búsquenlo, de veras es. Bueno, leer. Como lo más que se pueda leer en un cómic sin diálogos, ¿no? O sea, sí, pero técnicamente es lectura. Sí. Porque sí, todo eso, no hay una sola carta de diálogo, no hay onomatopeyas, todo es pura narración visual, dura y pura. El arte del cómic en su mejor expresión, la verdad. Sí. Aquí depende completamente de ustedes, los sonidos que le quieran poner. Incluso se lo pueden ver de cualquier punto de vista. Quieren verlo como si la manada fueran los buenos, lo pueden hacer. Quieren verlo como si la tiranosaurio fuera la protagonista de ser la mera buena, también lo pueden hacer. Depende mucho de ustedes. Y también te puedes dedicarle horas y horas a admirar el arte de Ricardo Delgado, ¿eh? No te aburre. Le encuentras cada detalle. Sí, ya les platicamos algunos por allí, etcétera, etcétera. No, nada que ver. Tienen que verlo, honestamente. Es riquísimo, la verdad, verlo así, ¿eh? Ojalá haya un reprint. Ojalá. Yo estoy esperando un bonito reprint con ya todo. O que Ricardo Delgado continúe, no sé. Quizá en hardcover. Quizá incluso. Un bonito hardcover, quedaría padre. Algo como esto, yo sí lo andaba comprando en un Library Edition o en una cosa así, ¿eh? Aparte es Dark Horse, a ellos les encantan los Library Edition. Sí, no, es de, toma mi dinero, Dark Horse, toma mi dinero. Sí, a ellos les encanta sacar este tipo de ediciones, pues... Además, son dinosaurios. ¿Puede salir mal cuando hay dinosaurios de por medio? Nada. Te voy a decir una cosa. Yo creo que hasta si tuviera un hijito, sería el tipo del librito que me pondría a ver conmigo. Sí. Sí, tiene tripas, tiene gore, tiene dinosaurios que de repente se matan. Pero también tiene momentos bonitos. Y es así como que, hijo, así es la vida. Sí, pues, o sea, sí es esto de los animalitos, ¿eh? Sí. Y sí, te da esa sensación de... Sí, medio National Geographic, medio un poco Jurassic Park por el estilo de dinosaurios que es... Es una obra redonda, honestamente. Es de los mejores cómics que pueden encontrar, ¿eh? Sí, que por cierto, o sea, les digo, si lo quieren conseguir a través, pues honestamente, de Comixology, que es la forma más barata, pues $13 el ómnibus. $13 por una obra tan fantástica. Digo, lo único que no contiene es Age of Reptile, Ancient Egyptians, okay. Es otra cosa. Pero aún así vale muchísimo la pena, ¿eh? Oh, sí. Yo creo que es de esos cómics que... Pues que en algún momento de la vida tienes que ver. Tienes que leer, tienes que disfrutar. Y si ustedes se interesan en hacer cómic, es una excelente lección de cómo hacer narrativa gráfica. Sí, de veras da buenas lecciones. Oh, sí, definitivamente. Pues la verdad, carnal, no creo que quede más que decir que pues este mundo prehistórico, este mundo de los dinosaurios es fantástico. Es un mundo muy extraño. Vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.